Bienvenidos al podcast de Fran y Quique. Okay, class. Our exam will be coming up at the end of this week. The test will be comprised of 20% written, 30% oral, and 50% anal. Any questions? Professor? Yes, dear. Will there be any extra credit? I am so glad you asked. Sigue grabando, Quique, sigue hablando. Dale. Amigo, oye, muy buenas tardes, días, noches, en una edición más, que hacía tiempo que no lo decía, del podcast de Fran y Quique, Aquí está Fran Parejo y aquí está mi gran amigo de la infancia, Quique Segura. ¿Qué pasa, tío? Quique Segura o Fran, ¿cómo era? Quique Parejo, como nos ha llamado algún amigo en algún comentario que nos ha dejado por ahí, me ha dado la enhorabuena por haber sido padre recientemente y ponía enhorabuena al señor... Enrique Parejo. Ángel Parejo, lo cual crea suspicacia porque... Una mezcla ahí extraña. Claro, güey, diciendo, a ver, ¿de quién es el hijo y tal? No, evidentemente el hijo de Quique, es que ha sido quien ha hecho el amor con su señora. He hecho el amor muchas veces. Ha hecho con su sagrado agujero. Claro, claro. Y no yo. Y de algo de eso vamos a hablar hoy, algo tiene relación. Claro, tío, claro. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues, señores, hoy estamos a punto de hacer historia, estamos a punto de hacer historia en la historia del podcasting español. Sí, la historia del ridículo más espantoso, porque quiero decirlo. Que el tema de hoy, señores, Quique quiere... hacer este podcast durante meses dándome la vara, tío. Vamos a hacerlo. Y yo digo, no, por Dios, que me da mucha vergüenza, tío. Sí, que te jodan. Que te jodan a ti también. Que te jodan. Llevo queriendo hacer este podcast toda mi vida, tío. ¿Por qué? Pues porque es un tema que a todo el mundo le gusta. Y el que diga que no, miente estrepitosamente. Bueno, evidentemente, este podcast, tengo que decirlo, que Quique se lo inventó. Además, de hecho, en la encuesta que teníamos en el blog, que teníamos una aplicación para poner las encuestas, ¿de qué tema quieres que hablemos en el futuro? Una de las propuestas era el porno y sus usuarios. Lo llamaba así. El cine porno, sus anécdotas relacionadas con el mundo de la pornografía y los usuarios del cine porno. Realmente a mí esto me da vergüenza hacerlo, pero al hilo... ¿Por qué? Yo que sé, claro, ya lo sé, porque realmente esto es un tabú social, es una cosa que existe. Es más, ahora mismo hay una overdose, sobredosis de porno en las redes, porque tú estás ahí navegando normal, bueno, es que y salen tía en teta, tía en... Fulanita quiere salir contigo, quiere contactar contigo, falso messenger, claro, con una cachonda ahí, quiere hablar contigo, se está tocando. Hola. Aparte, no sé qué, como, se está tocando ahora mismo, como son vos y logaritmos inteligentes, localizan que estás en Córdoba. Hola, estás en Córdoba, quiero hablar contigo. Claro, estoy a 20 una metros. Tía buena que te caga, estoy a 20 que quiere metros. Follar contigo, una mierda para ti, una hombre. Una mierda que te coma, lo que quiere es sacarte el dinero, claro, o llenarte el móvil y el ordenador de virus, hijo de... Bueno, en fin. Que vamos a hablar del porno, que es una vamos cosa... Vamos a hablar que, de la pornografía. De algún modo, claro, hemos hablado de los insultos, de la procrastinación últimamente, de los másteres del universo, del presinca. Pero claro, hay una cosa ahí... Pues, de hecho, nuestro amigo Juan Macobo nos pidió un podcast hace poco y decía, oye, si habláis del cómic español y tal... Me avisáis. Dice, ya vais a culminar todos los mitos de mi infancia y adolescencia. Pero claro hay algo que falta. Que es común a todos. Claro, tío, claro. There is the missing link. El porno. Entonces, bueno, vamos a intentar afrontar esto desde un punto de vista, no a ver que no sea muy guarro y tal, sino con sinceridad, con determinación. Claro, y claro, hablando de un tema que ya veremos al final, siempre ¿cómo sale? Ya veremos qué sale. Somos como He-Man. Al final siempre damos ahí una especie de conclusión en el podcast de hoy. Hemos hablado. Amigos, hemos visto lo divertido que es machacarse el prepucio. Bien, tío, pues hoy... Amiguitos, hoy hemos visto lo divertido que es castigarse el prepucio. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una cosa divertidísima, tío, de la que, por supuesto, se puede uno reír muchísimo, como es el porno. Esto es algo a lo que todo el mundo en alguna ocasión ha recurrido. Y se enfrentará. Yo cuando tenga hijos, tío, este problema, papá, esto... Porque, de hecho, una de las situaciones más violentas que a mí me han generado siempre la vida, la matriz esta de los cojones, Es cuando estabas viendo una película con tus padres y salió una escena subida de tono. Hostia, de tono. Eso es un clásico, ¿eh? Mira que yo, hombre, eso más o menos clásico. Siempre ha habido cierta confianza en mi casa, pero ese tema, es muy chungo. Algo subido de tono, muy es chungo, muy chungo, gordo. Muy jodido. De hecho, antes en la tele convencional nunca ha habido porno. El porno, digamos, difundido a través de la televisión, que tú por tu televisión, que no fuera en VHS, pudiera ver porno, yo creo que nunca, era la película porno nunca, del nunca. Canal Plus. Claro, claro, claro. Ningún canal ha emitido porno en abierto. Simplemente eran canales de pago. Y además en un horario, las programaban en un horario que no pudiera verlo cualquier persona así que estuviera por ahí, ¿no? Entonces, pues, así se evitaban que un niño cambiando de canales lo viera, tal. Luego ya inventaron lo del bloqueo de canales, el bloqueo, el control, claro, es que el menos, control tío, parental. Es lo que se llama el control parental, que es que, tus padres protejan con una contraseña, lo cual está muy bien, porque tengo que decir que desde el podcast de Fran y Quique condenamos abiertamente y radicalmente la pornografía infantil y que cualquier niño o cualquier persona acceda a material pornográfico. Claro, me parece una puta mierda. Esto lo quiero decir porque todo tiene una fase de la vida. Es decir, claro, siempre hay una edad que todo el mundo, y hablaremos de esto, ¿no? De que se ve porno y tal, que cuanto más sea la frontera esta de los 18 años, mejor, ¿no? Pero que un niño chico acceda a contenido pornográfico es una perversión. Totalmente, y de hecho, horrible. Hay un delito que es del exhibicionismo y provocación sexual, ¿vale? Terrible, y de la corrupción de menores e incapaces, ¿vale? Claro. Ya sea menor o sea chaval un poco limitado, tonto. Sí. Una de las categorías de la oligofrenia que mencionamos en insulto y palabrota. Sí, sí. Que es, por ejemplo, el exhibicionismo y provocación sexual. El típico tío con la gabardina que enseña la polla. Si lo hace delante de menores e incapaces, es un delito. Eso es muy... Pero si le enseña el nabo a otra persona mayor, no es tan grave. No es, sí, si sí, no sí, es sí, delictivo. Claro, e igualmente. Mente, eso es por eso al tío de la gabardina no le suele caer más ponerle de, a menores no le cae ningún castigo. Ponerle a menores pornografía, hijo de puta, es un delito. Eso sí otra cosa también, si se de... hace entre menores, o sea, si por lo que sea es muy fácil acceder a la pornografía, entre menores lo van a hacer. Por tanto, igualmente los canales de distribución y de esta mierda, claro, debe restringirse a menores. Hay que tener mucho cuidado porque si no vas a alterarlo. Era como cuando cierto amigo nos decía: tío, no tienes interés en tener novia, tío, porque no sé quién sale ya con una del colegio. Digo, no quiero. No tengo. Eres un inmaduro. Dice, ¿cómo voy a ser un inmaduro? Si estoy en séptimo de GB. ¿Qué quiero coño jugar a mi videojuego? Claro, tío, claro. ¿Por qué quiero tener una novia con 12 años, con 13? Con lo a gusto que estoy jugando en mi casa con mis padres. Claro, tío, evidentemente. ¿Por qué íbamos a tener novia con 12 claro, o 13? Claro, pues claro, es absurdo. Pues ves porno, pues tiene es una absurdo. Edad. Y si lo ves con 10 o 12, pues va a perturbar tu puta mente. Perturba la mente de o con vida. Menos, por supuesto, tío. Por eso condenamos radicalmente desde aquí la pornografía entre menores, ¿vale? Es decir, esto es una cosa que para mayores de 18, total y absolutamente. Sí, por ¿vale? favor, tío, que quede muy si claro. Si hay alguien que esté escuchando esto, que sea menor de edad, que apague la radio ahora mismo o le mete una hostia. Iremos a por vosotros, mandaremos los sicarios rusos. ¿Qué claro, cosa? Qué coño. Bueno, pues señores, ya que ha apagado la radio el 50% de nuestra audiencia. Bueno, que vamos a echarle huevos, quedado... que vamos a hablar del porno. Venga, porno. Vamos ahí, con dos cojones. En andaluz se dice mucho el porno. El porno. ¿Te gustan las películas porno? Hay porno, gente, porno. Había familiares. En plural, porno. Los porno. Se puso mi marido una película de estas porno. Porno. Y pluralizan la palabra. Sí, porno. Sí, sí. Porno. También es que en Córdoba abrimos mucho las vocales al final de palabra y la, bueno, en fin, la S. Los porno. Bueno, pues señores, vamos a hablar del porno, la pornografía, con la que tanta hora de diversión No ha proporcionado o le ha proporcionado a la gente. Porque yo quiero decir una cosa importante antes de entrar aquí a meter aquí el mantecazo. Sí. Yo quiero decir una cosa, ¿vale? Y quiero que quede muy claro. Claro, es que lo que pasa además que el porno, lo malo de esto, el porno, podemos hablar del porno, pero lo malo... Déjame que concluya, sí, por sí, sí, por supuesto. Déjame que concluya. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo nos pisamos? Perdóname, amigo. No pasa nada, tío. Disfruto con que me pise. lo hace otro cualquiera y le quito la vida. Esto será sadismo y sadomasoquismo. Va, continúa, que ya, continúa. Que ya hablaremos del continúa, sadomasoquismo. Continúa. Bien, tío, yo idea, pero bueno. Quería exponer una idea muy importante. Y, y yo también, pero se me acaba de olvidar. No pasa nada, no sería tan importante. Bueno, yo quería decir lo siguiente, y es que yo no he visto nada, ¿vale? Yo no he visto nada, yo jamás... Hostia, esto es muy importante. Esto es muy importante dejarlo claro. Ni Fran ni yo hemos visto pornografía jamás en la vida, ni hemos hecho nada. Todo lo que sabemos es por claro, el bien de nuestros amigos oyentes, para que estéis informados, para que tengáis cultura y sepáis de todo. Hemos adquirido un vasto conocimiento de la pornografía, pero solamente en tiempo a reciente. Través de la experiencia y conocimiento que nos han transmitido nuestros amigos más cercanos. Como por ejemplo nuestro queridísimo amigo Jai Joe Sabadú. Yo todo lo que sé de pornografía me lo han enseñado por mis mejores amigos. Claro, Quique, claro. Exceptuando Quique. Por supuesto. Mi amigo Manolo Rojas, Sergio Rodríguez, Javi Roldán. No, no digas nombre. Pedro Fabio, Juan Madía. Bueno, en fin, todos... Eso tampoco han visto nada. Todo lo que saben se lo contó... Todos los camareros. Nacho Matala, que estaba en el colegio. Todo eso es lo que me ha enseñado lo del porno. Así que todo son anécdotas de los amigos más cercanos. A los que les mando un beso y un abrazo y les dedico este podcast. Y les agradezco que nos hayan introducido en este mundo de perversión. Porque los hijoputas no escuchan apenas el podcast, pero este yo sé que lo van a escuchar. Este ¡hostia, el porno! El porno. Me lo descargo fijo. ¡Porno! ¡Porno! Este me lo bajo fijo, claro. Bueno, bueno, pues, a lo cuando les pasé la encuesta de qué queréis que hablemos en el próximo, Pressing K... No sé qué, no sé. El cine porno. No sé qué, el cine porno. ¡El porno! ¡El porno! ¡Habla del porno! ¡Habla de porno, por favor! ¡Dadnos porno! Bien, hay una palabra que utiliza Javier Roldán que dice: mi amigo no sé quién es un gran pornetas. Un pornetas. Porneta, una palabra que él mismo acuñó que se refiere a la persona que hace acopio de material pornográfico. Material pornográfico. Y lo consume compulsivamente. Sí. Qué bueno, tío. Bueno, pues exactamente. Yo quería decir que quede claro, ¿vale? Nosotros no sabemos nada, no hemos hecho nada ni hemos visto nada. Todo lo que sabemos lo sabemos porque nos lo ha contado nuestro amigo Jai Joe Sabadú. Que esto viene, esto quiero explicar de dónde viene. Sí, esto por favor. De un episodio de Los Simpsons. Muy bueno, tío, esa gran serie. En la que está Homer Simpson llega pidiendo consejo para algo que le daba vergüenza. Creo que era algo relacionado con el porno, con la impotencia sexual o algo de eso. Y llega a la taberna de Moe y dice: Moe, necesito que me des un consejo acerca del sexo. Pero no es para mí. Dice, es para un amigo mío que se llama Jai Joe Sabadú. Se inventa el nombre de gordo así sobre la marcha, tío. Y dice Moe, dice, no he escuchado nombre más absurdo en mi vida. Y dice un tío con una cara de polla tremenda que estaba allí sentado en la barra, se pone a llorar y se va porque se habían reído de su nombre. Había un tío allí de verdad que se llamaba Jai Joe Sabadú. Y dice Barney, dice, adiós Jai Joe. Curiosamente había un tío que se llamaba Jai Joe. Tío, la puta casualidad de que había un tío allí que se llamaba Jai Joe Sabadú. Dice, no puede haber nombre más absurdo. Claro, tío. Bueno, pues todo lo que sabemos es gracias a Jai Joe Sabadú. Bueno, pues bueno, vamos a empezar por... ¿Quieres que deje de base un poco esto que...? Sí, pon esto, tío. Pon esta música. Estaba dejando una base de música de los 70, de un disco editado por Ron Jeremy. Ron que Jeremy. Es un gran actor de los 70, de la pornografía, que cuando amigos míos, no nosotros, por supuesto, accedieron... Es difícil utilizar los tiempos verbales bien. Es muy chulo. Accedieron a pornografía. Este tío se caracteriza por ser un tío muy gordo, ¿vale? Sí. Y con una, vamos a decirlo, ¿no? Y una picha muy grande. Dice, hostia, está muy gordo. Dice, sí, pero vaya pollón que tiene el tío. Tiene una polla. Un respeto, chaval. Tiene más rabo que Goku, que se lo ataba en la cintura. Claro, tío. Tiene más rabo que son Goku. Es una cosa que toca la polla, que decía, ese tío tan gordo y tal, ¿cómo que estáis follando? Y yo, que estoy joven y fuerte, me como un colín. No me como una... ¿Qué mierda es esta? Claro. ¿Qué mierda es esta? Claro, tío. De hecho, Ron Jeremy es el que ha hablado al principio de este podcast. Hemos puesto ahí una intro, una careta musical en la que se oye a la típica alumna cachonda pidiendo clases particulares al profe. ¿Cómo se pueden hacer horas extra? Dice, ¿cómo puedo sacar notas? Dice, extra credit. How can I get extra credit, teacher? Y dice el profe, dice, hi, darling. Dice, ok, the... I'm glad you asked that question. I'm glad you asked. Dice, me encanta que lo haya preguntado. Y le dice, el trabajo consistirá en un 60% escrito, un 40% anal y no sé qué, y un oral. Y un 10% oral y un 40% anal. Anal. Qué bueno. Y luego la tía encima quería sacar más notas. Y quería sacar más notas. Ahora extra. Bien, tío, dale, pon de fondo la musiquilla esta de película pornográfica cutre de los 70. Ponla. Voy, tío. O sea, vamos a dejarla de fondo, de base. Ponla ahí. Digo, porna. Iba a decir, digo, porna. Porna. Digo, ponla. Y en vez de porla he dicho porna. ¿Ves? Es que mi cerebro me traiciona, mi subconsciente. Bien, quería decir una cosa. Mientras suena esta musiquilla que nos incita a hacer el amor compulsivamente y como si no hubiera un mañana, quiero decir algo. He traído un material, recopilando material acerca de la pornografía, he traído lo que yo denomino la pornopedia. ¿Quieres que lo digamos, lo dejemos para la mitad del podcast y hablamos de los orígenes del porno un poquito? Bueno, simplemente quería decir que he traído ese material, lo que no voy a decir es cuándo vamos a empezar a soltarlo como una metralleta, ¿vale? Vale. He traído el abecedario del porno, de la A a la Z, con cada letra. Esto va a ser un gran atractivo, pero antes, claro, tío, claro. Si te parece bien... No, lo digo para que la gente, si se aburre con este podcast, que no creo... Pero que aguante. Si hay algún cara de polla que se aburre, pues bueno, que sepa que lo gordo, lo mejor, el cachondeo y el descojone más absoluto está esperando a la vuelta de la esquina. El descojone... Más absoluto. Bien, pues vamos a empezar por cuestiones prácticas, antes de pasar a la pornopedia, que sería una versión pornográfica de la Wikipedia, y que amigos, Fran Parejo y Quique Segura han recopilado para todos vosotros, para vuestro conocimiento y para que os la machaquéis con satisfacción. Bien, bueno, vamos a empezar por cuestiones básicas, como por ejemplo, Fran, ¿tú sabes el origen de la palabra pornografía? No, ni idea. Bueno, pues vamos a explicar. ¿De dónde viene la pornografía? Vamos a explicarlo. En realidad, ¿qué significa pornografía? Tú sabes, hombre, grafos, tú que has estudiado grafos, griego. Escritura o... Y es la copistería donde vas a hacer la fotocopia, sí. Grafos. Escritura, ¿vale? O representación gráfica de eso algo. Es. Sí, escrita, representación escrita. Dibujo, de escrito, lo que sí. Sea, ¿no? ¿Y, bien. ¿Y porno, entonces, de dónde viene, tío? Vale, pues porno, se atribuye la palabra porno, sí. De algún modo, o la palabra porné, sería la palabra... porné sería prostituta en griego. Hostia, sin embargo, bueno. Viene del griego, el pornos sería en griego la palabra sería rufián, que aquí se conoce la palabra rufián, no se conoce bien, un rufián como si fuera un maleante, pero rufián tiene el significado más oriundo de ladrón, o más antiguo, no. Ladrón, sería chulo de putas, el protector de las prostitutas. O sea que pornos, en griego pornos es un chulo de puta. Sí, pornos. Hostia, qué bueno. Entonces, tío. Eso es un dato erudito acojonante. Y claro, viene de la palabra prostituta, protector de prostituta. Entonces, sería la representación gráfica de lo que hacen las prostitutas y los chulos. O los chulos a través de sus prostitutas. Claro, tío, de ahí la pornografía. Eso ha desembocado en la pornografía. Claro, porque en realidad... Impresionante. Porque en realidad nosotros, aunque se recreen escenas del fontanero, de no sé qué y tal, la alumna, que por cierto nos remitimos al podcast anterior para la anécdota de Quique, que le preguntó a la alumna, profesor, ¿cuándo me vas a follar? ¿Cuándo me vas a follar? Y su respuesta fue... No te preocupes que dentro de 2 días el examen, ahí te voy a follar, pero bien. En el próximo examen. Ahí te voy a follar, pero claro, bien. Ese tipo de situaciones que plantean bien. Ahora en la moderna pornografía y tal, el fontanero, el butanero, la tía que se encuentra por la calle, la vecina. Sí, un clásico, por ejemplo, el chico de correo, el de señora, le traigo un paquete. Y dice, ay, guapo, a ver tu paquete. Claro, en realidad. Señora, eso es un clásico, lo de señora le traigo un paquete. El tío de correo, claro, además es que a huevo, claro, correos. Claro. Como el chiste, se pone correos y dice, ¿qué hacemos? ¿Nos corremos? Claro. Sí, mando un cateto y ven, correos, una oficina de correos. ¿Qué hacemos? ¿Nos corremos? Sí, no, eso es un clásico chiste de ¿por qué el lepe los buzones están llenos de semen? Porque pone correos. Correos. Vale, pues lo que quería decir es que realmente todo eso es una representación teatral, sí, sí. Pero que en realidad todo eso son prostitutas pagadas que además de follártela te dejan grabarla en vídeo. Evidentemente. Toda la escena, todo lo demás sería una representación. Que eso también sería un tema muy interesante, que hablaremos sí, tío, luego con ocasión de la pornopedia, que sería el tema un poco de las perversiones. Esas sí, recreaciones, sí. Por ejemplo, Yaya y Joe Sabadú tiene unas preferencias en perversiones. Siempre hay una gradación que sería... Tío, me acabo de dar cuenta claro. Que me va a costar mucho claro. Hablar todo el rato en tercera persona. Claro, Yaya y Sabadú, ¿a qué le gusta? Está el tema Yaya. De la enfermera, sí. La alumna, sí, sí, sí. La colegiala. Hay una sí, serie de... Claro, claro, evidentemente. Las coletitas. Son perversiones, pues eso claro. Pero son perversiones, eso le pone a todo el mundo, no me jodas. ¿A quién, sí, no, ya, le, pero... ¿a quién no le pone que su novia... O su mujer se ponga 2 coletitas. Especialmente ese tipo de perversiones son muy masculinas, sí, obviamente, sí. ¿No? Los tacones. Que las mujeres también tienen sus perversiones, pero lo dicen la menos, lencería, lo manifiestan menos. La lencería, los tacones. Sí, pero bueno, claro, las perversiones de las tías son siempre las mismas, que tengas tabletas. Uy, no tengo un tío con tableta y con abdominales, marcando abdominales. Vaya, y no, ¿qué más da? O sea, aunque el tío sea un cara de polla y tenga la picha, una micropicha, le da igual. Por lo menos tiene tableta, tiene abdominales, es lo que más les pone. Es una cosa increíble, ¿eh? No falla, tío. Bueno, no sé pues ese es el origen de la pornografía. Yo realmente, como origen de la pornografía, te diría sí. Que pese a que nosotros la hayamos conocido por nuestra edad, en los años 80, que ahora explicaremos cómo... Bueno, ya realmente, ya y Sabadú la conoció. Claro, no, quiero decir mi amigo. vale. Realmente hay, aparte de que la pornografía, la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, sí. Hay ya escenas pornográficas desde que existen las fotografías y desde que existen los primeros cinematógrafos. ¿Y en las cavernas, tío? ¿En las pinturas de las cavernas la peña, hay alguna representación pornográfica? ¿Se conoce alguna? Representaciones sexuales ahí en estatuillas, jarrones griegos, romanos, claro, es claro. Una constante la representación sí, sí, esa. Sí, sí, sí, sí. Ya pintaban falo, el mismo porque, Kama tío, Sutra sería una forma de pornografía. Hay que hablar con de finalidad porque, instructiva. Hay que hablar de por qué los niños en el instituto, porque ya desde una edad temprana los chavales empiezan a demostrar una curiosidad desmedida por el sexo y por la pornografía. ¿Por qué esa obsesión por pintar pollas en los cuadernos, en las mesas? Mi instituto está lleno de pollas, tío. Venga, pollas, está ¿no? lleno de pollas. La pizarra, me encuentro pollas echando leche ahí. Pollas por todos lados, ¿no? Por todos lados, tío. Unas pollas además enormes. Y sí, unos es verdad. Huevos... Y siendo un tío, lo raro sería... Y unos huevos que parecen dos... Las ruedas de una carreta, tío. Parecen dos... Ponen dos círculos en dos redondeles. Claro, lo normal sería que tú como tío dibujaras chocho y teta, pero no dibujas no, pollas. No, tío. ¿Por qué? Porque el falo es una imagen poderosa. Del poder. Claro. Por eso, escúchame, haciendo unos topis, los Illuminati, el obelisco significa eso, el poder masculino. Un por pollo, eso hay un polla. Obelisco en Washington, en el Vaticano. Es verdad, tío. Que el, monumento, de el monumento a George Washington de Estados Unidos, tío, en Washington DC. El monumento a George Washington es una polla. Significa es un pedazo eso, de rabo, tío. Claro, significa la energía sexual masculina, mientras claro. Que la energía está representada por el domo. Pero esto es otro tema. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el porno se Pepe, empezó a poner... Escucha la musiquilla de fondo, es un puntazo, tío. Este guitarreo típico de películas porno de los 70, que fue las que cogieron nuestro amigo a mediados de los 80 y tantos. Sí, porque aquí llegó, sobre todo a España, tío. Yo creo que a España llegó muy tarde el fenómeno. Con la censura y tal, tío. No, en los 80 también se escuchaban estos guitarreos, porque forman parte de la cultura pop. Escúchalo un momento. Mira qué bueno. Sube lo que se oiga. Es buenísimo, ¿eh? La musiquilla. Sí, señor. Bueno, pues entonces... Parece, no sé, que esto está viendo esto, tío, y es inevitable. De hecho, esta música está tan asociada al porno que... No puedo soportarlo, como diría el de Aterriza como puedas dos. No puedo soportarlo. O sea, apagan y se encienden. No lo aguanto. Y llega el teniente y dice, señor, domínese. Y dice, estoy bien. De momento. Domínese. No puedo evitarlo, es decir, no puedo aguantarlo. Es decir, yo escucho esto, tío, y evidentemente, y me viene a la mente un tío ahí pegando culetazo ahí, pim, pim, pim. Diciendo, pim. Oh, sí. Con películas dobladas en español, porque muchas las doblaban. Por cierto, tú sabes que Santiago Segura... ¿Dobló porno? Empezó doblando películas pornográficas, tío. Qué curioso, tío. De hecho, si rebuscas por ahí, bueno, en YouTube y tal, hay mogollón de películas... Bueno, en YouTube no, porque no hay pornografía, pero sí hay pruebas de audio... Hay pruebas de doblaje de gente famosa que empezó su carrera en el mundo del porno. No actuando, pero sí como actores de doblaje. De hecho, Santiago Segura se machacó un mogollón de películas porno, las empezó doblando. Y yo alguna, ahora que estoy cayendo, tío, alguna por ahí algo he oído, ¿eh? No las he visto, pero ya insisto en que yo no he visto. Como en Torrente 2, que le dice Cristina Tárrega que sale de puta. Lávate, dice, si me duchas hoy. Dice, además de guarro, gordo. Además de gordo, lo, guarro. Dice, por lo menos la tendrás pequeña, dice... ¿Qué pasa? ¿No te gusta el requesón? ¡Qué asco, por favor! Bueno, venga. Si esto sabe a yogur. Torrente. Si sabe a yogur. Venga, me va a hacer follar, no porque me canso, pero me va a hacer una limpieza de sable. Si no quieres que le diga a tu marido lo puta que eres. Bueno, vale, tío, venga. Seguimos con la musiquilla de Ron Jeremy ahí de fondo. Bueno, entonces, vamos a ir por partes. Y vale, ya sabemos entonces el origen del porno. El origen y tal. El porno empezó a poner muy de moda, igual que toda la industria cinematográfica en los años 60, o sea, en películas, y en los 70... empezó también bastante porno y a comercializarse y a ponerse porque ya existía el formato de VHS. Las sesiones golfas de cine se proyectaban a partir de las 11 de la noche. Escúchame, Titi, que todavía hay salas de cine en Barcelona y en Madrid que proyectan películas porno. ¿Ah, sí? Sí, vamos, lo sé perfectamente porque es que yo he ido al Rastro, tío, y allí al lado del Rastro, a la entrada del Rastro de Madrid, hay un cine de estos todavía, un cine porno, tío, que solamente pone películas pornográficas, y van allí los abueletes, estos tíos de los pueblo que cogen el autobús, tío. Es muy triste, ¿eh? Pero el público se nutre de ese público, de abuelos, tío, que... Pero abuelos ya cascados, que se cogen el autobús, vienen de los pueblos y van a Madrid a echar el día allí, no más que a ver la película porno y a machacársela allí viendo la película. En el cine, dentro del cine, ¿no? A ver si se les pone el tarugo, tío, eso, tío. Sí. Qué fuerte, macho. Es patético. Fuerte. Es patético. Y se corren allí, llevan allí un paquete de pañuelos y se hacen allí su gallola y se piran, están más contentos que la hostia, ¿no? Bueno, pues dicho... Se vuelven al pueblo ya calentitos y contentos. Qué fuerte, tío. Hay una película de mierda allí. No puedo creer que siga existiendo. Yo recuerdo aquí en Córdoba existía un cine que Santa Rosa tiene una sesión golfa. Es de película. Mira, que de chico lo ves, pregunta, sesión golfa, pero claro, mientras no ves el porno, solamente te lo imaginas, pero no sabes sesión cómo. Sesión golfa. Yo eso de la sesión golfa siempre me he imaginado otra cosa, tío. Yo escuchaba sesión golfa y me imaginaba que era, en vez de pornografía, ni erotismo, ni película erótica, ni nada de eso, que por cierto, luego hablaremos. Hay que hablar antes del la porno. La diferencia entre el cine erótico y el cine pornográfico. Ajá. Hay una gran diferencia. Claro. Ahora hablaremos de eso y voy a revelar un dato impactante. Pero bueno, claro, no, dilo ya. ¿Es la exhibición de órganos genitales o no? Sí, exhibición de genitales. No es tan fácil. El coito. El coito, efectivamente. La introito. Efectivamente, la introducción. Si no se ve el pene entrando en la vagina, coital, ¿vale? No es pornográfico. Es decir, en el erotismo se ve todo, se pueden ver, están permitidas las tetas, los pezones, ¿vale? Está permitido ver culos, pero lo que no verás nunca en una película erótica... Introducción de miembros corporales por vía vaginal, anal o bucal. Incluso se pueden ver penes, es decir, tú puedes ver ahí un campo de nabo, tú ves un montón de pollas, pero nunca las verás en erección, ni nunca... Eso es lo primero, nunca verás un pene erecto. Si lo ves, solamente se intuye, se ve la sombra, se ve algo ahí tapado, debajo de una sábana... O debajo de una mano, que tapa la mayor parte del miembro. Pero tía en pelota sí que se ven en las películas. Tía en pelota a porrillo. De hecho, ya bueno, es lo que hemos dicho antes, que están al orden del día, todo el mundo ve. Yo creo que a lo largo del día no hay una sola persona que no vea una tía en pelota. Que no veas como mínimo tres tías distintas entre en pelota. Internet, lo que te manda tu colega por el WhatsApp. Lo que te mandan por WhatsApp. Lo que ves en internet sin querer, porque es que hasta en tu correo, yo ya hasta en mi correo, hasta metiéndome en mi correo electrónico, aparecen banners de pornografía. Que dices, pero claro, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Y luego las típicas mierdas de alargue su pene, no sé qué, esto, ¿quién coño me lo ha mandado? Enlarge your penis. Enlarge, claro, te dice, enlarge your penis. Your penis. Y dice, pero esto, ¿cómo? Y además, la pregunta más jodida, ¿cómo lo han sabido? Ya no es cómo han dado conmigo. O sea, ¿cómo lo han sabido? ¿Cómo han sabido que saben que quiero más? Que quiero más. Claro, tío. Como Nacho Vidal, otro gran experto, otra gran estrella del porno, que se quiere alargar la polla 2 centímetros más, tío. Se está sometiendo a un tratamiento para que se le ponga la verga 2 centímetros más larga. ¿Tú te crees? Ya estoy diciendo, tiene la polla que le llega a la rodilla, todavía quiere más. En fin, tío, yo creo que eso ya es enfermedad mental. Pero bueno, lo que iba. Bueno, ahora eso ya... también está la elefantiasis, ¿vale? Quiero decir que hay una enfermedad, lo digo para que nadie se acompleje. Si alguien ha visto alguna vez alguna película porno o alguna foto de un negro con un pollón impresionante que le llega a la rodilla y más allá, eso es una enfermedad. Eso se llama elefantiasis. Yo le digo que eso no es normal, ¿vale? Claro, claro. Y si alguna chica dice, esto es muy interesante. Oye, pues tú la tienes muy chica, no compara con esto. No, es subnormal. Es que eso no, es que eso es una enfermedad. Eso es como si la cabeza te pesa 20 kilos. Esto es muy, escúchame, eso no es esto normal. Es muy interesante. Es una enfermedad para diciendo... y además que sepas que esa gente la... es una pena, porque eso ya ves tú. Eso para levantarlo es muy complicado. De hecho, complicado. Observa tú. Es que eso no observa, me han contado la gente, ya y yo, Sabadú, me ha contado. ¿Qué te ha dicho ya y Sabadú? Dice, tú te has dado cuenta, tío, que estos que tienen un macro pollón y tal, tienen que terminar ellos mismos y no son capaces de terminar a través de las chicas, me refiero. Claro, sino claro, que ellos tienen que darse caña porque es que eso no hay Dios que lo mueva. Tienes tú, pum, pum, pum. Imposible. O sea, que no, que trabaja con eso, es que necesitan mucha sangre y mucha concentración, ¿eh? Eso es imposible. Aparte que, bueno, esto, bueno... Eso es la verdad. No es, no, en fin, no es por nada, pero... Es más, un tío que conocidamente conozco yo, no quiero decir nombre, que tiene un pollón gigantesco que la gente que jugaba con él a un cierto deporte lo veía en el gimnasio, se lo pregunté, digo, tú para terminar te das tu caña tú solo. Y me dijo, sí. Sí, claro, claro. Sí, sí, no... No puede... Claro. Sí, sí, sí. En fin, pues ya veáis, tío. Ya veis que, en fin, además, lo que importa no es el tamaño, sino cómo la utilizas. Ya sé que esta es una frase muy manida, pero es cierto. Y lo que aguantas, sobre todo lo que aguantas. Pero bueno, hablando de otra cosa, ¿vale? Importante. Hemos hablado del origen del porno. Hemos dicho que está omnipresente por todas partes. La introducción del fenómeno... La verdad es que este podcast está siendo completo, ¿eh? Tío, es un podcast erudito y... No es a lo mejor de mucha risa, porque eso va a venir ahora cuando hablemos de la pornopedia. Pero ahora mismo, tío, la verdad que es completo esto, ¿eh? Sí, pero vamos... Hemos hablado, tío, del fenómeno de eso, de la introducción del porno en España. De la introducción se va a hablar. Por supuesto, sobre todo de la introducción vamos a hablar bastante en este programa, sí. Bueno pues, tío, estrellas del porno. Todo el mundo conoce estrellas del porno. No, no, espérate un momento. Todo el mundo ha oído hablar de Rocco... Escúchame, Rocco y Freddy. Sí. Rocco y Freddy. El puto Nacho Vidal, que me cae Nacho fatal. Nacho Vidal, que me cae como el culo a mí también, porque es que es un puto... Es que es un chulo barato, un enfermo mental. Sí, tío, y la gente le cae bien. Yo no sé, de verdad. ¿Por qué? No sé por qué. Bueno, Nacho Vidal, Rocco y Freddy, ¿qué más, tío? Bueno, siempre había... Ron Jeremy, ya hemos dicho, Ron Jeremy. Peter North. Peter famoso. North, que por cierto, Peter North era la gran estrella del porno de los 80. De los 80, sí. De finales de los 80. Que de hecho, su página web se llamaba The North Pole, que se llama el Polo Norte. El pero Polo Norte. Polo tiene también el doble sentido de... De un polo poste, de un poste. De un, claro, de un extremo de claro, un poste. Claro, claro, un pollón que tiene el tío que no vea, claro. Entonces... La polla de North. La polla de... El la poste polla, de North. La polla de North, de North Pole. Bueno, North pues Pole, Peter North, ingenioso, ¿eh? Peter North, que se hizo famoso, como pone, en incluso si tú lo buscas en Wikipedia, te viene... O sea, en Wikipedia están los actores porno. Eso demuestra que son parte de la cultura y del folclore popular, ¿vale? Entonces tú buscas, por ejemplo, Peter North y te pone actor porno... Y además y pone que no, dice famoso, escúchame, dice famoso por su gran capacidad eyaculatoria. La verdad que era una pasada, ¿eh? Y español, el Tony Rivas también. Sí, no sé qué había, hay unos pocos. Y me acuerdo, hay uno que vio, Yaya Sabadú, sí, que se trae una superactriz y tal, muy famosa centroeuropea. Hay que decir que ya. Y el tío se le nota, se le nota al tío que ha consumido drogas perfectamente, además. Hombre. Y está el tío ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y le dice, con la mandíbula, con la mandíbula ahí. Desencajada. ¿Qué pasa? Como todos los cocaína. Y dice la tía, para no decir, has tomado, para no decir otra cosa que empieza por C, has tomado coca o algo, lo que sea, dice. Claro. Did you take Viagra? This is a Viagra dick. Y dice el tío, no, you are my Viagra. Totalmente la cara desencajada. He hecho polvo ya, deseando. Entonces, claro, eso ya deseando, digamos, de pegarle es el polvo más moderno que realmente, aunque esté en más definición, se ha degradado un poco el sentido artístico de todo. Entonces, bueno, vamos, siguiendo. También... Un momento, por favor, para poner orden, Fran está poniéndose nervioso ya. Sí, porque si no se va de las manos. Bien. Hemos dicho del porno. Ponte aquí, coño, pon orden. El porno, sí, porque es que es verdad. Dile, dile al Kike Segura ese que se calle ya de una vez, hombre. Tú eres el. No, no te calles. Dile que se calle. No ya. Te calles, pero te ordeno porque tú eres un super idea que se van pegando sartos, pum, pum. Estábamos por los 70, voy, se puso de moneta, pero. Me voy de una cosa a otra. Y en los 80 se puso. Nosotros, perdón, nuestro amigo. ¿Cómo que nosotros? Accedieron. ¿Cómo que nosotros? Jai Sabadú. Nuestros amigos accedieron al porno. ¿Cómo sí se accede al porno? Por nuestro amigo. Sí. Pues en nuestro caso, de nuestra sociedad española, a la que vivíamos, se accedió a través de aquellos chavales, había dos fuentes fundamentales, y esto todo el mundo se va a sentir identificado, los que lo accedisteis por estas vías, que es... Bueno, ya tenemos... momento, perdón. Antes del instituto, puede que hubiera alguien sí que su padre Sí. O un tito suyo tenía escondido algo de pornografía en su casa, en un cajón raro algo. Claro, claro. Y por lo que sea lo trincaba el nene. Claro, tío, me cago en su puta madre del nene. ¿Tú te crees, tío, que no hay derecho a esto? No hay derecho a esto. Tú tienes tu... voy a guardar ahí mi revista porno para echarse, por ejemplo, con un pavo castellano que se va a cagar y lleva a tu sobrino a tu casa, se pone a registrar los cajones, y aparece, lo pilla. Y aparece una revista que se llama Gozo. No podía aparecer un TV de Mortadelo. La, ¿no? Gozo. O sea, la realmente Amazona cosa. Y luego hay otra forma también. Una vez, nuestro amigo Marcelino, hay que decirlo, encontró una revista porno porque se vendían en la época de los 80, claro. En los putos kioscos, pero en los kioscos se vendían. Yo me acuerdo, tío, de haber ido a comprar TVO todos los fines de semana. Mis padres me daban 20 duros de paga o me compraban un TVO. Claro, yo como no era tonto, esta anécdota ya la he contado más de una vez, pero yo como no era tonto, en vez de los 20 duros, prefería que me compraran un TVO que valía 100 y pico pelas. Era más caro, claro, no era tonto. Era niño, pero no era tonto. Bueno, pues yo me acuerdo que en el kiosco, en la España de aquella época, señores, y más de uno que está escuchando esto en claro, casa... Claro, empezó el boom por el tema de acabarse la dictadura. Claro. Salieron tanto las revistas porno como el cómic porno. Sí, historias sí, muy truculentas, tipo muy bizarras. El Víbora, Kiss Comics... Eso, había eso, un mogollón, ¿vale? Pero, tío, eso es más rollo cómic. A mí eso nunca en mi puñetera vida me ha dicho nada. Es realmente siniestro alguna historia. Es siniestro, enfermizo, es enfermizo. Es muy enfermo. Bueno, pero vamos, con todos mis respetos para que le guste, ¿vale? Pero a mí eso me parece demencial. Pero bueno, los lo que le gusta, tío, lo saben también. A lo que iba. Es de enfermo. Yo, a lo que iba, yo qué sé, yo siempre me ha parecido mucho más natural, yo qué sé, cascársela con una revista de guarras, yo qué sé, ¿vale? Bueno, entonces, a lo que iba, tío, me acuerdo que iba, eso sí, que se puso de moda, que yo iba a comprar un TVO, ¿vale? Y en el kiosco donde vendían TVO... Mirabas como podía. No, es que estaba al lado, es que estaba en la puta fila de arriba. Es una vergüenza, eso no puede ser así. Es una vergüenza. Mira, estaba el típico kiosquero, que era un poquito más decente, y cogía papeles, cogía trozos de papel en blanco, y los colocaba... Y tapaba los pezones, ¿no? Claro, los colocaba estratégicamente tapando los pezones, tapando las pollas, pero es que luego estaba quien directamente no se molestaba y te encontraba un TVO del Capitán América, tío, y al lado del TVO... Una polla que te caga. Una polla como una olla. Y decía, ¿qué? El Capitán Polla. Y al final no sabía si comprarte el Capitán Polla o... Claro. O el Gozo América. El Gozo La verdad América. Es que nosotros nunca intentamos comprar... Perdón, nosotros nunca intentamos comprar ninguna porno nunca. Ni lo conseguimos ni lo intentamos, no tuvimos cojones. No tuvimos huevos. La verdad, bueno, escúchame. Pero no, si es verdad no que faltaron, algo vimos gracias no faltaron, a Marcelino, que la encontró en la calle. No faltaron ganas, ¿vale? Lo que pasa es que nunca tuvimos pero esa, huevos. Pero esa que se encontró en la calle Marcelino tenía algunas fotos pornográficas con texto. Tenía un texto. Sí, tenía una historia, pero la historia era lo de menos. Era una tontería. Eso era, claro, no sé qué, uno que llegaba a su vecina, Y describía un poco el proceso de... Te presenta una amiga, no sé qué, te presenta. Algunas no tenían ni eso, porque me acuerdo que una que descubrimos una vez por ahí, Yaya y Sabadú, un primo suyo y yo, que pasaba por allí casualmente, descubrimos una, tío, que no ponía nada, o sea, no tenía ni texto ni nada, era todo fotografía, era como una fotonovela. Era una fotonovela pornográfica, muy guarra, totalmente cerda. De hecho, me acuerdo, tío, que algunas de esas cosas que me contaron... Sí. ¿Qué salía? Pero, que era, no sé, tío, todavía me acuerdo, ¿eh? Que aún a día de hoy la recuerdo, tío. Sí, yo también tengo algo. También tengo un recuerdo de lo que me contó Jai Jai Sabadú. De lo que te contó Jai Jai Sabadú. Uf, qué complicado. Bueno, es complicado. Entonces... Es complicado salir de esta. Bueno, pues después... ¡Tus cojones! Pues después de eso, tío, llegamos a... ¡Tus cojones! Esto estamos hablando en una época ya... Es cierto que no era pornografía en vídeo. Estamos hablando de algunas fotos aisladas. Sí. Porque incluso... Alguien podía traer una penthouse y salía tías en pelota, pero no introducción vaginal, ¿vale? No, claro. Escena explícita de sexo, nada. Eso, claro. Entonces, pero luego ya, las primeras películas porno, además recuerdo la primera persona... ¿Qué temazo? Perdona, dale un poco más de volumen a este tema. Que me prestó a Jay Joe Sabadú una porno. Sí, sí. Que fue ya la época del instituto. De Canal Plus, Canal Plus. Con Canal Plus. Alguien tenía, algunos, los ricos, tenían Canal Plus, los primeros sí. Hijos de puta, y que se la apañaban, claro, tenías que apañarte. Que tus padres se fueran a una boda y volvían a las 3, y en ese ínterin. Claro. Que ínterin significa el espacio de tiempo comprendido entre un, entre un punto y otro. En ese ínterin grababan la porno y ya llegaba al instituto. El día siguiente decía uno, tengo... una porno aquí. ¡Hostia! Todo el mundo, déjamela, claro, por Dios. Claro. ¿Qué quiere a cambio? Seré tu esclavo. Claro, claro. Claro, todo el mundo, no. A mí déjamela. Esta semana, tú. Te doy 60 TVO de Spiderman y de la Patrulla X. Claro, había un tráfico con eso que te caga. Entonces, claro. Increíble eso, ¿qué ocurre? Vaya, menudo fenómeno social. Pero párate, que luego hay gente pero escúchame, que trajo y dice, mira, he conseguido grabar. Porque estaba en los VHS, estaba el SP y el EP, que era el long play. Y ahí una vez un tío que incluso grabó en una película, en una cinta de 4 horas... Metió 8. 8 horas, pero con claro, si tu vídeo no estaba adaptado al long play, no podías visualizarlo. Claro, claro, es verdad, eso fue una putada. Mi vídeo era de lo antiguo. Yo no me lo cogía, ¿no? Yo mi vídeo no soportaba la función LP, de long play. Eso fue una sorpresa, eso fue un invento de los años 80, ¿eh? Que podía duplicar, claro, podía duplicar la duración de tu cinta de vídeo. Y una de 2 horas se convertía en 4 y la de 4 en 8. Claro, ahí te cabían más películas. Y había gente que las grababa con esa mierda y luego te las pasaban. Toma, mira, tío, te caes. Igual, al reproducirlo en un vídeo normal, se veía toda cámara lenta. Era todo... Claro, tío. Parecía una película de miedo. Parecía en psicofonía. Bueno, pues, ¿qué mierda? Gracias a eso, Quique... Yo, mierda, que coño, me ha timado y he perdido 60, te veo de Spiderman. Claro, tío, ¿y para qué? ¡Para nada! He perdido 60, te veo. ¿Y para qué? ¡Para nada! ¿Cómo diría John Cobra? Maldito Marion Cobretti. ¡Maldito sea, chico! ¡Ese maldito psicópata! Acabo de perder 60 TVOs a cambio de una película porno defectuosa. ¿Y para qué? ¡Para nada! Claro, tío. Bueno, pues la movida es la siguiente. Teníamos lo del long play. ¡Qué mierda! Que recuerdo, coño, además, que uno que pasó esa cinta en long play ruló bastante por mi clase. Sí. Que tenía una escena que todo el mundo impactó, que era uno que se follaba a la criada, que era una escena bastante hot. Que eso es verdad que, hombre... Eso es un recurrente que claro, es otra perversión, hostia. Eso hasta que viene a limpiarme la pone... Una perversión... Me pone esto con... Porque, por claro, cierto, no. hay un refrán en el argot jurídico, en el libro de jurídicos que es... Sí. Líbreme Dios de juez de entrada y de libra... Y no, líbreme Dios de juez de entrada y de acostarme con mi criada. Qué bueno eso. ¿Por qué? ¿No? Porque un juez de entrada es un tío que no tiene mucha experiencia, entonces, sí, pese a que tú planteas un pleito muy correctamente, con una técnica súper ortodoxa y hagas todo lo posible, puedes hartarte por petenera. Un pringao, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, sí, te puede beneficiar, pero por lo que sea no es bueno tener un juez muy novel. Un juez de entrada, claro. Líbreme Dios de juez de entrada y de acostarme con la criada. Eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque... Quieras que no, si trabajas para ti la criada, claro, va a estar siempre... La tentación va a estar siempre trabajando para ti, a tu servicio y tal, y a otra cosa. Claro, y entonces, claro... Por eso mi mujer no quiere que tengamos... No quiere que tengamos una criada. Claro, vas a estar en su... Ahora lo comprendo. Vas a estar en manos de la criada que destruya tu matrimonio y todo. Claro, serás cautivo de tus acciones. Qué grande. Por eso es verdad que es lo peor que puedes hacer acostarte con la criada, porque es que está en sus manos. Totalmente. Porque se lo cuenta a tu mujer, cagado, te puede chantajear. Te chantajea ya para tu... Se la has cagado. La has cagado para tu puta vida. Pero de gordo. De gordo. Que de hecho yo alguno conozco. Escúchame, yo conozco a uno que se ha acostado con la criada, ¿sabes? Pero no será Yai Sabadú. No, pero incluso. Pero no estaba casado, pero sí es verdad. ¿Por qué? Dice, yo tenía una. Yo, dice, claro, el tío vivía solo en un apartamento en la costa del Sol, en Málaga. Sí. Y era representante no sé qué. Y dice, yo lo que hacía que muchas veces esto. No voy a decir el nombre, ¿no? Dice, yo muchas veces aparecía por el piso, ya estaba planchando lo que sea. Dice, la tía era colombiana y era jovencilla, tenía tía 30 y tantos años. Y dice, yo llegaba allí, ¿qué pasa, no? Que es que he terminado con un cliente venido antes. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Y dice que a lo mejor si la pillaba planchando, pues ya le empezó a sacarle bromas de... ¿Has visto los calzoncillos tan bonitos que tengo? Sí. No sé qué. Ah, sí, sí, jaja, la tía se reía. Y ya empezó el tío, ¿qué pasa? ¿Qué bien te queda eso? Claro. No sé qué. Y esto ya... Y la reventó a la tía un día. Su puta madre. ¡Qué cabrón! O sea, que Javi... ¡Qué cabrón! Llega como... Claro, como tiene ahora yo libre así un poco. Pues que no quiere no, la cosa. No, que terminaba antes. Y un día le echó huevos y la folló. Dice... Y otro que... ¡Qué máquina! ¡Qué máquina, tío! Pero claro, madre es una, oye, una cosa que está por ahora, no es la típica asistenta, no, claro, porque este refrán es antiguo y digamos, una criada es una que está permanentemente en la casa, ay, tampoco... convive y es, hombre, otro tipo que, de relación. Es otro rollo, pero mira, claro, ya que lo haces, coño, ya que lo haces, hazlo bien, ¿no? Porque esto es como dice el refrán, dice, ya que lo haces, ya que te pones, hazlo bien, esto es como el refrán. Como decía Yoda, es un refrán. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Claro, pero no lo intentes. Claro, pero es que escúchame, como decía el refrán ese que me gusta a mí que te he dicho antes, que no hemos reído mucho fuera del micrófono, y ahora lo voy a repetir para compartirlo en exclusiva con todos nuestros amigos oyentes. Hay un refrán que me gusta mucho, que me hace mucha risa, me hace mucha gracia, que dice, para ser puta en chancleta, mejor me quedo quieta. Que me diciendo, ya que hace algo, coño, ya que hace algo, hazlo bien, tío. Hazlo bien, hazlo hasta el final, pero ya no... Para hacerlo ahí medio que o no... Bueno, pues tío, una pregunta que yo quería plantearte en este podcast y que llevo sin dormir una semana. Quiero encontrar la respuesta a esta pregunta, ¿vale? Sí. Este interrogante. Sí. Y es la siguiente, tío. ¿Conoces alguna técnica de ocultación de la pornografía? Es decir, la peña, evidentemente, si tiene pornografía o algún tipo de material pornográfico, no lo deja a simple vista. ¿Conoces alguna técnica para esconder pornografía, Frank? Cuéntanos alguna, tío, tú que sabes de todo. Cuéntanos. Yo sí, te lo digo porque yo conozco alguna, pero no duermo porque quiero escuchar tu sabiduría. ¿La técnica de Kaito? ¿Cuál es la técnica de caída? Hombre, ahora la gente, por ejemplo, en formato digital, ahora la gente lo que hace que en disco duro externo pone una carpeta, que el otro día viene un colega y dice, abre las carpetas esas, y dice, el otro día había un colega que tiene un disco duro, y no era yo, y dice, y yo vi la carpeta que ponía X-Men. X-Men. Dice, X-Men. Señalando con mucho hincapié lo de la X, ¿no? Claro, dice, X-Men. Las películas de los X-Men, y le vio la cara al tío, sí. Lo ves, no. Y abrió... Y abrió la y abrió la carpeta, dice, esto está un montón de vídeos ahí. Pollas por todos lados. No sé qué. Mother-in-law Fox Herson. Qué bueno, tío. No sé qué. Claro, claro. La suegra Mother-in-law, eso. Claro, la suegra se folla al yerno. Mother-in-law Fox Herson. Claro. Sí, no, y cómo pues se, y, no, pero ¿cómo sería madre política madrastra? Mother-in-law es suegra. No, stepmother. Ah, no, stepmother es madre política. Madre esa política, es la, eso. Esa es la que tu padre se casa con ella en segundas nupcias. Es. Stepmom fax her son. Eso, dice, eso, ¿esto eso. Qué es? ¿Esto qué significa? ¿Esto qué será? ¿Esto qué, será? ¿Qué tiene que ver con X-Men? ¿Esto qué será? Y esa película, luego los títulos también son muy significativos, ¿no? Esto que era una que ponía On Your Knees, Bitch. De, de rodillas, puta, llamaba la película. On Your Knees. Sí, claro, son muy imaginativos los títulos. Sí, claro, ¿de qué irá? ¿De qué tratará esta película? Había otro que irá. Había otro que irá. De rodillas, puta. Your Mass y My Ass. Your Mass. Tu mondongo. Tu mondongo. Pasa que. En español no. Your mass y my ass. Your mass y my ass. Bueno, tío. O sea, tu masa en mi culo. Aquí en España, tío, lo de la técnica de ocultación. Aquí en España pasa lo mismo, tío. Aquí hay dobladores, hay actores de doblaje y productoras. Nacho, gracias. Que, tío, se inventan unos títulos para las películas que te partes la polla, literalmente te partes la polla de risa, tío. Sí, sí, ya es muy. Había un clásico, la del fontanero, su mujer y otras cosas de meter. Que y es cosas así, no, pero bueno, eso es muy ridículo. Pero es que hay algunas realmente ingeniosas, como una vez que me bajé yo una cosa que no era lo que yo quería. Yo no estaba buscando pornografía. Sin embargo, me descargué por Emule, que ahora hablaremos también de ese fenómeno, que es que en Emule el 80% de las películas que había eran películas porno que no tenía nada que ver con el título que ponía. Bueno, pues yo me bajé Spider-Man, tío. Me bajé Spider-Man 2, la segunda. Ajá. Me bajé Spider-Man 2. Y cuando la abro, me la descargo. Y cuando la abro, tío, resulta que era una era película... Era una porno, claro. Era una película porno. Digo, ¿esto qué mierda es, hombre? Claro, porque... ¿Esto qué mierda porque es? Son programas peer-to-peer. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Claro. Que al ponerle ese nombre por ahí, el logaritmo se rige simplemente por el nombre. Claro. ¿Tú crees que está descargado? Y el tío lo tiene en su disco duro y entonces tú accedes a esa película. Claro, a ese archivo. El tío, por si alguien curiosea, le ha cambiado el nombre. El título. Es profeso, claro. Por si viene un curioso. Claro, y ponía Spider-Man 2. Y tú lo confundes, te descargas. Bueno, pues resulta que era una película, tío, de señora alemana madura, que se llamaba Das Schufflen, no sé qué. Das Schufflen Gotten, no sé qué. Y la habían titulado. Estaba doblada, era esta película que estaba doblada. Sí, sí. Y la pongo y digo, hostia, ¿esto qué es? Veo una tía, hay una rubia ahí, de unos una tía cincuentona, ahí en una cocina, pasando un trapo ahí. Y digo, ¿esto qué es? Una tía... Y digo, esto no es Spider-Man 2, tío. Esto no tiene pinta de ser Spider-Man 2. Digo, qué raro empieza Spider-Man 2, coño, qué rara empieza la película. Esto, aquí pasa algo. Y aparece ese tío y se oye de buena primera. Mujer mayor la come mejor. Qué grandes son. Mujer mayor la come mejor. Esta cosa pasaba en los 80. Una película porno, totalmente. Una película porno ochentera, además, muy fácilmente identificable por la cantidad de pelambrera que tenía todo el mundo. Porque en los años 80 tenía unas pelambreras impresionantes ahí, ¿eh? Los tíos y unos culos llenos de pelos, qué asco. Sí, unos chochos ahí, unos gatos hasta el bueno, ombligo. Bueno, pues yo quiero decir una cosa, que es que, por ejemplo, en la escena esta, según me contó, ya ella y yo, bueno, Samaru... Tengo que decir que la película la borré de mi disco duro. Por supuesto. En la de esta de Yaya y Osabodu, lo que me contó de la cinta esa que era lo del instituto... La borré de mi disco duro y se la di a mi pene duro. En la que fue muy comentada... Ay, qué pena que no puedo decir nombres, tío. Uh-huh. Que la consiguió quien sea. Bueno... De la... Igual. ¿Qué más da? Del tema de la criada, en otra escena... La consiguió. En esa película salía un tío que era un clásico en esa época de los 80, porque aquí empezamos a familiarizarnos no solamente con tías, sino esos primeros mitos eróticos de la pornografía de los 80, que accedimos. Pero había tío, y había un tío que no recuerdo ahora mismo el nombre. Titi Boy. Déjame, yo voy a decir otro. Titi Boy, coño. Espérate, cojones. Me cago en había otro tío que no era Titi Boy, que era un tío que era no me acuerdo del nombre, Steve no sé qué, que era un tío canijo con coleta muy feo, que su característica era que el nabo lo tenía así muy tieso empinado para arriba. Y que el tío era famoso porque decía que las actrices querían hacerlo con él porque dice que la forma del pito así empinado muy para arriba, con forma de gancho para arriba, le daba mucho placer en el sexo anal, decían. Ah, en el sexo anal. Sí, algo leí por ahí, en el chochal también. Sexo chochal. Sexo chochal. Y entonces, bueno. Tenía el tío el nabo torcido en forma de palanca. Quiero comentar un tema. Sí, vaya pedazo de mosca. Una mosca aquí moribunda. Vaya pedazo de mosca que se acaba de. Claro, no toques las teclas, a ver si que cortemos la grabación, compadre. Eso no es una mosca, es una croqueta con alas. Una mosca moribunda aquí ha venido al teclado. Claro, ahora hace así. Corta y se caga la perra. No la mate. Vale, bueno, pues no quiero decir que le hubiéramos dado las teclas y se puede cortar. Si no va al escape. En fin, todo viene por algo. O sea, todo ocurre por algo en esta vida. Se han entrado estas moscas para recordarme un chiste pornográfico. Sí. ¿Tú sabes ese de un tío que está masturbándose en el servicio? Está haciéndose una paja, sí. Y cuando se va a correr se le pone una mosca en el hombro. Sí. Y el tío está cachondo perdido y hace así. Y dice, bésame, mosca, bésame, bésame. Si no le entra el gusto chano y dice el tío, dame un besito, mosca. Bien, tío, esto ha servido después de, esta guarrería. De esta procacidad, quería continuar, por favor, con un tema que te va a encantar, Kike. Escúchame. Vale. Concéntrate, por favor. Bien, voy a concentrarme. Voy a intentarlo, no prometo nada. Cuando nos familiarizábamos con esos primeros actores y tal, sí. Ocurría una cosa. Es que Titi Boy, bueno, Titi Boy era uno que siempre follaba con sombrero de vaquero. Es que es una cosa, bueno, Titi Boy. Que hay muchos que te caen mal. Sí. Estoy hablando de ese tema. Sí, es verdad, tío. Además, es una putada porque el tema está en que, claro, si tú eres aficionado al tema, más o menos sabes algo y todo el rollo, pues claro, cuando ves ese tipo de cosas, tú evidentemente llega un momento que dices, ¿esto qué coño es? Esto es un bombazo y acabo de descubrir una cosa impresionante. Porque tú sabes algo, pero tú tienes una idea suelta, sabes algo, pero no eres ningún experto en el tema. Entonces, claro, empiezas a ver cosas que dices, esto es muy fuerte, tío, esto me está dejando descolocado, ¿eh? Entonces te quedas alucinando en colores, tío. Eso fue un shock. Hay que decir que este tipo, este fenómeno que estamos hablando hoy, esto nos dejó totalmente descolocados. Claro, porque es una cosa que tú no sabes nada, eres un ignorante de la vida y de buena primera te ves totalmente recibiendo un torrente, un torrente de información que dices, tío, esto me está dejando el cerebro totalmente trastornado. Pero yo quería decir el tema, tío, de qué ocurre con los tíos que te caen mal. No te cortan el rollo, o sea, no le corta el rollo a Yayo Sabadú. Por ejemplo, claro, si te cae un tío mal en ese sentido, claro, porque hay algunos que tienen una cara que simplemente no te gustan y no te satisfacen. Sí. Y entonces, bueno, que yo qué sé, tío, que... Te corta el rollo y te dan ganas de quitar la película. Que hay tíos que te caen mal. Te dan ganas de quitar la película incluso. Quizá, dices, hostia, el tío algunos te productores avispados se han dado cuenta. O sea, la cara del tío no debe de salir mucho, porque no, no aporta mucho. Nada a esto, ¿no? No, y además debe de ser alguien con cierta simpatía, que porque claro, eso es la clave del éxito un poco, tío, pues eso, es atraer a la gente y que el público masculino también se sienta ciertamente un poquito, yo qué sé, atraído, ¿no?, por el producto que está viendo. Entonces, claro, por eso ahí hay una serie de individuos que han captado mucho, se han ganado al público, han captado mucho la atención del público y tal. Claro, pues lo que hemos dicho, los típicos Nacho Vidal, Rocco Siffredi, toda esta gente que tiene gancho, tiene mucho gancho. Sí, pero si realmente... Le caen bien, no sé por qué... Todo eso a mí me caen mal. No sé por qué a la gente le caen bien, a mí me repatean. A lo mejor por envidia. Envidia. A lo mejor por envidia, en plan es todo de... todo envidia. A lo mejor envidia como en plan de cuando criticamos a Ricky Martin, qué guapo es, sí, pero es maricón. Envidia. A lo mejor puede ser por envidia, ¿no? Pero que... Porque folla más que tú. Claro, pero yo creo que estos tíos, Dios, es que caen mal, tío, es que no aportan nada. Caen mal a gente como tú y como yo, tío, porque yo no sé por qué tienen legiones de seguidores. Tú imagínate la cantidad de seguidores que tienen. Además, en una vez, escúchame, cuenta la anécdota de una vez de Nacho Vidal, que ahora saca un vídeo que dice que no hagamos tanto la guerra y hagamos el amor, que se folle más. Como si la guerra fuera culpa de la gente, cuando realmente sabemos que los poderes fácticos son los que ocasionan guerra, es profeso. Entonces, como si la gente quisiera... Cuenta una anécdota de una vez que dice que por qué se peleó con su novia, que era una actriz que se llamaba Belladona, ¿no? ¿Que por qué se peleó con su novia una esa? Una actriz porno. Esa anécdota fue muy impactante. Sí, porque dice que estaba grabando una película, claro, una tía tiene que ser una... Para estar casada con Nacho Vidal o con cualquier actor porno, tienes que ser una auténtica prostituta. O sea, tiene que ser un pedazo de golfa como una catedral, porque tú imagínate, para que te guste, para aguantar ese ritmo, tío, y que te guste, tú imagínate, ¿no? Es como, de hecho, Nacho Vidal, por lo visto, se va a divorciar, si no se ha divorciado ya, de su actual mujer, que es otra actriz porno. Bueno, pues por lo visto dice que eso, que tuvieron una bronca que te caga porque la tía estaba rodando una película con no sé qué polla, con otro tío, con otro nota, que también otro actor porno, y que dice que la tía que se lo pasó bomba, vamos, que disfrutó muchísimo. Por lo visto, vamos, que... Y el tío allí mirando, como si eso fuera normal. Y el colega allí mirando, que era un careto aquí, como diciendo, coño, ¿esto qué, hombre? Y claro, y nadie, que la tía le dijo, es que me lo pasaba bomba, que me ha follado mucho mejor que tú. Y el tío, claro, se cabreó y creo que la cosa acabó mal. Pero tú dices que nivel de perturbación. Que lo cogió del pescuezo, ¿no? Lo trincó y se liaron a hostia allí. Creo que fue Nacho Vidal y Rocco Siffredi. Rompieron su amistad, por lo visto. Pues esto es una cosa, tío, que dice, anécdotas, este de tío, mierda, tío. Me cae fatal. Luego también había otros tíos como el famoso Titi Boy este, y luego otro que era el Randy Spears. Que sigue de vez en cuando. Que Spears sería el Lanzas, ¿no? Sí, Lanzas, como Lanzas. Britney Spears. Randy Lanzas. Otra guarra, pero... Bueno. Consonata, que esos tíos muchos, igual que Ron Jeremy, igual que eran... Claro, son tíos que no son muy guapos, sí. Pero... Ah, el móvil lo tiene ahí. Claro, es que hay tíos que no son muy guapos y tal, pero claro, como son los productores, dice... Claro. ¿Qué coño voy a poner aquí un tío guapera que se trinque esta? ¿Salgo yo? ¿Que para eso pago la película? Claro, ¿qué coño? Claro, tío. Claro, tío. De hecho hay mucha gente como, ¿cómo se llama este? Nacho Allende, Nacho Torbe, Torbellino. Ese sí. Nacho Torbellino. Hay peña, tío, que se ha gastado el dinero, se ha gastado una pasta, tío, fundando una compañía, una productora de cine porno, nada más que para que ellos, para salir ellos en sus películas. Nada más que para poder follar por un tubo. Claro, y amortizar. Tipo, ya, amortizar dinero. Y amortizar dinero. No obstante, luego al final siquiera haremos unas consideraciones que a mí no me cuadra nada de cómo se sostiene toda esta industria. Yo y tampoco, hay una tío. Y hay una mano negra hay para raro, que se... Hay algo raro. Yo te lo voy a explicar lo que no es. No es normal, escúchame, no es normal. Te lo voy a explicar lo que es. No es normal. Porque todo el mundo, sí, estos son los que pagan. ¿Quién paga? Por no, eso no, no paga nadie. ¿Quién paga? Si todo el aquí mundo pasa tiene, algo. Todo el mundo tiene acceso gratuito totalmente e ilimitado a la pornografía. Hay gente que se suscribirá a algún gilipollas, pero no ¿algún lo justifica. Algún imbécil. No justifica tanto. Algún imbécil pagará, pero vamos, o algún enfermo ya terminal. Pero vamos, que tío, y lo más normal es que todo el mundo que quiera tener acceso a pornografía gratuita lo tiene. Aquí pasa que nadie compra una película ya de ese tamaño. Claro bueno, que no. Pero bueno, yo quiero seguir, escúchame, con los tiempos del instituto, compadre. Quiero seguir con los tiempos del instituto. Sí. Que es que otra forma de acceso era cuando se pusieron muy de moda algo que, por cierto, sigue habiendo, ¿no? Que era, yo entré alguna vez, lo reconozco, a un sex shop donde es una especie de videoclub. Pues yo no entré en mi puta vida. Sí, es que pusieron tío. Uno al lado de casa y una vez no entré con vida. Cierta persona. Un sex shop, tío, sí. Que había allí, donde había películas Guarra, porno, que había muchas, como un videoclub de películas porno, y luego había unas cabinas para cascártela dentro que echaba unas hombre, monedas. Eso sí lo sé. Sí, vamos, bueno, escúchame, lo sé, yo lo que me muero ahora mismo jamás he utilizado una mierda de esas. Pero conozco uno que sí, yo fui una vez allí, se echó unas monedas y sin me la cascó allí. Sin embargo, pero es que es ridículo, o sea. Ha hecho cosas mucho peores. Claro, va, tío, va allí a un sitio ajeno, te sientas en un sillón, echa dinero, como que echa 5 euros en una máquina recreativa y te la machaca. Te la machaca. Es realmente que, absurdo y ridículo. Pero, ¿qué es lo y grotesco. Que ve? ¿Pero qué ves? ¿Un trozo de película? No, o creo una que por lo, tía, me contó mi amigo, hostia, que viene, no puedo decir el nombre, si no te. Pero igual. Harto diga al oído. Igual, ya. ¿Qué dijo Yay? ¿Qué dijo? Que nada, que tú tenías como 7 canales, tú ibas cambiando y había 7 distintas. Pero tía, película. Películas. No es un pitch show. Qué estupidez, tío. Y va a un sitio. Como más... en Torrente 4, que va el tío a un pitch show de eso. Sí. Dice a Paquirrín, dice. Ah, sí, chaval, sí. Chaval. Y a esto que es el que limpia, dice. El que limpia. ¿Quieres 2 eurillos? Allá te los devuelvo. Si es para cascármela. Si es para cascármela, coño. Le si pide dinero. Le pide dinero prestado. Para cascarse. Al que limpia el puticlub. El que limpia las lefas. O sea, si está en un puticlub, supone que. El que limpia, tío, la. Pues claro, claro. Ese semen tendrá que limpiarlo alguien. Pedirle prestado dinero a ese. Eres lo más bajo. No hay nada más bajo que eso, sí, tío. Bueno, sí, hay algo más bajo que eso todavía, que es meterse una raya de coca en el retrete, tío. En el filo. Que eso lo consigue, se supera a sí mismo. Eso lo consigue en cada película de Torrente. Torrente 5. Hace algo más repugnante y más bajo todavía. Terrible. Por cierto, en Torrente 5 hace una cosa, tío, que ayer la vi con mis padres y me meé de la risa, tío. Un punto que es asqueroso. Se la está chupando una y dice, venga, vamos, ahí, coge aire para el piloto. Chopa, venga, a chuparla, venga, hazme un segoviano, todo el lechazo para adentro. Lechazo para adentro. El lechazo para adentro. Qué asqueroso es, tío. A mí lo que me gusta es en el la. Lechazo para escúchame, hablando de puta y de todo. Y de droga. En la. En Torrente 4 está dentro de la cárcel y hay uno que se llama el Jonah, creo que se llama el Jonah. Dilo, tío. El Jonah. Y llega y Torrente tiene un sueño que piensa que está follando una chica y se. Es que, tío, y realmente había cogido a su compañero el loco ese. Sí. Y era bueno, el Averroncho. Total, era el Averroncho. Y está mal y dice. Y llega el Jonah y dice. Pues le voy a bajar el volumen y dice... ¿Torrente? ¿Qué pasa, Torrente? Tiene usted mala cara. Dice, te he ido a pesar de ella horrible. Va, pues anímese. Que como esta noche el plan salga bien, esta noche estaremos fuera, como hombres libres, metiéndonos unas rayas, follándonos unas putas, poniéndonos hasta el culo de pastillas. Como la gente normal. Como la gente normal, Torrente. Y responde Torrente. Así me gustaré yo. Con optimismo. Con optimismo. Que seas positivo. Que seas positivo. Como, pues, como la gente normal. Y follando puta. Como la gente normal. Es que gente normal se mete raya y se folla puta todas las noches. Haciendo eso, una raya. Eso qué, hombre. Una puta. Una puta. Como la gente normal. Qué bueno, tío. Eso es buenísimo. El Jonah. El Jonah. Totalmente. Ido de la cabeza. Qué excremento social, tío. Claro. Bueno, tío. Y ahora creo que ya es hora. Ya es hora. Ya que hemos superado la... Sí, bueno, espérate. no, me gustaría un poquito más, tío, de hablar de, sí, de la introducción de todas estas cosas. Mierda, me cago en la puta, tío, sí, es que sabía que este tema sí, bueno, te iba a gustar tanto que se nos iba a ir a las que dos luego, claro, que se nos ponen dos horas que este luego podcast, hay alguna gente mierda, que alquiló películas en el sitio ese y sí, algunos, con dos huevos, de vídeo a vídeo pudieron grabar alguna. Claro, claro, claro. Hay gente que lo hizo. De vídeo a vídeo pudo... pudo grabar alguna. Hay gente que lo hizo. Eso es todo lo que voy no a decir. No, vídeo, pero vamos, básicamente la fuente era el Canal Plus, que es muy conocido, sí, no hay falta ni comentarlo, que había gente que se la cascaba sí, viendo tío, la raya escúchame, sin codificar del Canal Plus, bueno, no que es una dicho, cosa tristísima que eso pasó. Eso no lo hemos dicho, tío, pero eso es muy triste, pero es que eso fue legión. Eso no fueron ni tres ni cuatro. Eso fue legión en España de personas que se la machacaban, tío, grabando la película porno con la rayita, sin el decodificador. Es que yo sé gente que lo hizo. Y no fue Jai Sabadú, precisamente. No, pero, no, realmente pero hubo penoso. Gente y hubo gente que lo hacía, tío. Yo me acuerdo haber tenido este diálogo con gente, tío, del colegio y decirle, pero tío, tú te das cuenta lo enfermo que estás, macho, que te la estás cascando con un conjunto de rayas para en paralelo, tío. Serán rayas, tío, digo, te la estás cascando viendo rayas. Tú fíjate qué nivel de perversión, me cago en la leche, tío. Bueno, pues entonces, yo luego entra un nivel cuando el consumidor un poco accede a más material por lo que sea, sobre todo a través de internet sí, y todo eso. Sí. Ahora, ¿qué pone aquí? Sionismo. Sionismo. Ya, no, adelante, esto está hecho ya posteriores. Hablemos del bueno, sionismo. Bueno, no hablemos de eso, eso al final, son vale, las conclusiones. Vale, vale. Es que, tío, ahora es no, no, de la no me pornopedia. El turno pero de si la pornopedia. Que te estaba dando pie, mamón, venga, no me interrumpas. Dame pie. Entonces resulta lo siguiente. Y dame el pene también. Cuando, sí. Que bien las chupas. Sí, que bien las chupas. Es una frase muy recurrente de las películas porno. Que bien las chupas. Cosa que nunca he entendido, porque, tío, eso ni que requiriera, vamos, ni que hubiera que hacer una carrera académica. Sí, lo que pasa es que luego, fácil, cuando tío, se accedió otro tipo... Me imaginaba, yo qué sé, nunca se la chupaba a nadie, evidentemente. Cuando se accedió otro tipo de material, no creo que sea ya difícil. El doblaje desapareció y ya estaba el Oh My God, Oh no My sé God, qué. I'm coming. Yeah, Oh My God, oh my God. Un coñazo. Oh My God, oh, un coñazo. Me gustaría decir también... Una cosa curiosa es que normalmente el volumen de las películas porno está muy alto, yo no sé por qué, tío, ¿por qué? ¿Por qué? No lo sé, me han dicho. ¿Por qué no lo sé? Me han dicho, he oído por ahí, que el volumen de las películas porno está súper alto. ¿Tú sabes una cosa también? Y que si estás reproduciendo otro archivo cualquiera y de buena primera pasa a un archivo, a una película porno, se oye de buena primera... ¡Oh! Nos grita. Y dice, pero vamos a ver, si tengo el volumen puesto al 4%. Oye, por cierto, ¿tú sabes qué? Muchas veces mientras se oye, ¡oh! Mientras se graba una escena, se le dan instrucciones a la tía y para eliminar eso lo que ponen encima es un ¡oh! ¿Sabes tú? No lo sabía. En un primer plano, dice, oye, ponte así, ponte en pompeta, haz esto, haz lo otro, tía, sí, no sé sí, qué. Sí. Y entonces lo que hacen es que para que no se oiga la voz del director diciendo, ahora hazlo esto, haz lo otro, ponen lo encima tapa. un repiten lo un sonido, sí, sí, o sea, sí, duplicar en vez de una imagen, sí, un como, sonido. Como, digamos, por ejemplo, las duplicaciones de parte de imágenes de fotos de la luna. Bueno, en este caso duplicarían una sí, parte de un sí, sí, Oh sí, My sí, God, lo ponen ahí encima, lo sobreimpresionan para que no se oiga la instrucción. Ah, muy curioso eso. Y luego también, otra cosa muy importante. Bueno, y la cantidad de empleos, tío, la cantidad de trabajos que están adheridos a la industria del porno, porque no están solamente los actores y las actrices porno. Hostia, hemos pensado lo mismo. Flaffer. Hemos tenido telepatía, claro, estaba a punto de comer. Es más, tú me la acabas de transmitir a mí. Pues coño, explícale a todo el mundo. No, explícalo tú, que se te ocurre a ti. Explico yo sí, en qué consiste el fluffer. Me gustaría que dijeras que fluff en inglés o algo fluffer... Es algo flácido. Algo flácido, efectivamente. Fluff, F-L-U-F-F, sí, fluff. Bueno, pues una fluffer es una tía, normalmente suelen ser tías, claro, porque si no, ¿de qué? Porque si no, ¿de qué? Claro. Suelen ser tías sí, que... Hoy no hablaremos del porno gay. Su trabajo consiste, bueno, es como un man, sería como una especie de un mamporrero. Es decir, consiste, una tía que consiste en cogerle el nabo al... Quiero decir, las escenas son más largas y entonces claro, el otro, para que no se venga abajo, tiene una tía que no es la actriz normal, no que a lo mejor la están claro, maquillando y poniéndole el pelo bien porque la ha reventado el otro ese rato y hay que terminar la escena. Y entonces, para que el otro no se venga abajo, hay una tía que le está claro, ahí, es una meneando el cimbre, dándole el tema. Raca, raca la cigala, chaca, chaca. Claro, que claro, está ahí no sé qué. Es una tía que se dedica para que no se venga abajo, para que no esté flácido. A machacársela, pero claro, tampoco mucho. Es pero decir, no es la actriz que te viene a la escena, nuevamente es una tía no, es otra, que está actriz para eso o una también de la película que no está interviniendo en la escena en ese sí, momento. Que o está esperando su turno. Esperando su turno para que le den lo suyo y lo de su prima. Bueno, y lo de una su tía, vecina. Eso es una flácer. Es una tía que evita que el miembro viril del actor porno en ese momento se quede flácido, ¿no? Entonces es una cosa de lo más curioso, de lo más ridículo además. ¿Vale? Bueno, pues eso es una tía con un guante de goma y que se dedica a pegarle caña en el nabo al tío. Bueno, pues eso es flácer. Hay que ver, tío, la de empleos que genera el porno, ¿eh? ¿Tú trabajarías de flácer, Frank? ¿Tú aceptarías un empleo como flácer? Si puedo, no. Para eso he estudiado. Para eso he estudiado como un hijo de puta. Bueno, tío, bueno, voy a hacer un máster de flácer. Bueno, pues entonces luego se accedió, digamos, a sí, otros contenidos, a través de emule, internet y tal. Y luego, claro, todo ese gran acopio, la gente se empezó a dar cuenta que sobraba información, ¿no? Y ya empezaron a subir recopilaciones, compilaciones y tal, y luego encima a categorizar, digamos, las diferentes cerdadas que se hacen y se suceden en las diferentes escenas porno, porque claro, antes las películas tenían una historia, pero luego ya la historia entre escena y escena, porque cada película, tenía 5 o 6 escenas como mucho, de la criada, y luego el otro con otro. ¿Tenían cierto argumento, digamos, cierto hilo conductor o no? Más o menos. Una historietillita, ¿no? De fondo, algún argumento. Sí, había algo, uno que tiene una novia que se pelea con la novia, que la vecina. Tenían cierto argumento. Muy poca, pero algo había, ¿no? Pero claro, ¿y ahora qué pasa? En el panorama actual, ¿qué tenemos? Básicamente, lo que hay son escenas autoconclusivas, que es la tía, la vecina que va a pedir sal, la estudiante que está estudiando con el profesor y lo revienta, la clase, todo son recreaciones de escenas y topicazos. Está muy de moda, que por cierto tengo algunas cosas por aquí, las parodias, tío, por ejemplo, hay parodias porno, y bueno, en los 80 también había de Los Vigilantes de la Playa, de Pulp Fiction, no me acuerdo cómo se llamaba. Prácticamente no hay ni una sola película. Claro, en vez de Baywatch era Babe Watch, que sería Babe, sería como de chica, claro, el que observa a las chavalas. Claro, pero Babe ahora Watch. Mismo hay de Scooby-Doo, de bueno, parodia, por ejemplo, tengo aquí una parodia de Superman contra Spiderman, de Supergirl y tal. Bueno, antes hemos estado aquí preparando el podcast, hemos visto una, me gustaría que la gente en casa lo supiera, hemos visto una que es muy cachonda, nos hemos partido el culo de risa, tío, era la famosa escena de Spiderman que le salva la vida a su novia en un callejón y le pega una paliza a unos chorizos que están intentando violarla y... ¡Qué bueno! Y es una parodia de esa escena y claro, evidentemente la escena del beso, claro, es la escena del beso. Solo que en vez de darle en agradecimiento por salvarle la vida a la chavala, en vez de levantarle la máscara y darle un beso, le hace una felatio. Le hace una fellatio, pero vamos, ahí, de gordo, en mitad del callejón. Esto está muy de moda, pero es cierto que es criticado que este tipo de películas, digamos, las escenas en sí son bastante aburridas y no tienen trascendencia, más allá de la curiosidad. Pero es cierto, de Los Vengadores, de no sé qué, de todo, de cualquier película siempre sacan una parodia, es un clásico de esto en Hollywood. Pero yo creo que esto da más risa que otra cosa. Yo creo que la persona que recurre a una parodia pornográfica de una película famosa lo hace para echarse una risa, evidentemente. Luego está el que lo hace para echarse unas pajas. Y otras cosas. Pero no creo, tío. Es que no, yo qué sé, a mí esto no me... Vamos, yo qué sé. Y mira que mis estándares de calidad están por los suelos, ¿eh? O sea, que, así que para mí cualquier cosa puede ser susceptible de echar un rato, pero yo no sé, tío, a mí esto no me... Yo sería incapaz de meneármela con esto, ¿eh? Tú serías capaz, tío. Yo qué sé, tío. Todo es ponerse. Ya y Sabadú, quizás. Todo es ponerse. Bueno, pues entonces luego empezaron a categorizarse para facilitar la búsqueda de las perversiones que te gustan, se pusieron de moda una serie de categorías absurdas y tal. Escúchame, esto es un temazo, sube el volumen, por favor. Esto es el tema de intro. De Ron Jeremy. De introito. Porno Sony. Introducción. Porno Sony. Bueno, estoy hablando de las diferentes categorías, que esto nos da pie para hablar de la pornopedia. Lo que yo quería, bien. Vamos a darle pie, vamos a darle ya entrada a la pornopedia, que es la estrella de este programa. Aunque no lo parezca porque ya llevamos una hora casi. No, pero esto no le gusta a la gente. Pero Yo ya avisé. No, una hora casi no. Hemos superado una hora de grabación. Pero bueno, yo ya avisé que la segunda parte del podcast es donde venía lo gordo. Viene ¿vale? la tralla, viene atención, lo gordo. Ahora atención, viene lo gordo. Y no, viene, y no es lo de Rocco. Y no es lo de Nacho Vidal. Ahora viene lo gordo, ¿vale? Ahora vamos a presentaros en exclusiva la pornopedia. Es una recopilación de sabiduría, tío, de la A a la Z de la pornografía, la guarrería, la cochinada y la caidita de Roma, como diría... La caidita de Roma. Te voy a hacer la caidita de Roma. Tienes el punto de mira desviado, hijo mío. Como diciendo que eres gay, ¿no? El punto de mira desviado. Claro, tío. Bueno, pues vamos a hablar de la pornopedia. Ya ha llegado el momento de la pornopedia, con lo cual yo saco aquí mi lista que tengo aquí en el móvil. Esto alguna vez lo ha planteado mi amigo Yaya y yo con los amigos. Y los amigos te siguen, ¿eh? Sí. Significa hacer un abecedario, con diferentes tipos de categorías o cerdadas relacionadas con la industria del porno. Que conozca, ¿vale? Entonces empezamos por la letra A. Bien, señores. Con la doble de tambores empezamos con la pornopedia. Con la A. Baja un poquillo la música porno. Con la A, ¿qué es lo que se me ocurre con la A? Pues muy fácil. Piensa. Anal. Venga, anal. Claro, tú otra. Vale, pues por ejemplo, amateur. Amateur. Amateur, el porno amateur, que es el que hace gente que no son profesionales de la industria, pero se graban ahí follando y hay gente que le pone... Sí, el amateur. Más que nada porque son cuerpos que no están tan esculpidos, no son los típicos cuerpos de gimnasio, las tías no son tan espectaculares, pero bueno, a lo mejor es tu típica vecinita que no está nada mal. No, claro, en realidad es homemade porn, que homemade. Sería... Homemade, hostia, esa en la H la podemos meter. Claro, está gente que se graba, claro, fíjate, es que esto todo está degenerando una puta perversión de decir, nos grabamos y ganamos. ganamos dinero, coño. Sí, sí. Aporta algo también, yo que sea, que sea algo más. Sin creatividad. No, nos grabamos. Y si nos hacemos. Pero claro, al principio, quizás los que lo intentaron, al principio era novedoso, pero ya lo hace tanta gente que es ridículo, sí, tío. Claro, claro. No, es que ya, tío, ya cualquiera, ya hay un vídeo de su madre en la ducha y es que no tiene. No bueno, tiene... va, venga, seguimos. Bien, vale, hemos dicho. Pues, ahora, anal, pues, bueno, la... anal, anal, no, como has dicho tú, anal. Anal. No necesita. No necesita traducción. Ninguna traducción ni ninguna explicación, creo yo, ¿no? Bueno, venga, va, anal, con la B. Hemos dicho, espérate, que con la A todavía hay más. Hemos dicho amateur, bueno, amateur. Yo diría, bueno, va, anal. ¿Quieres agotarlas todas o sí, uno? Sí, no, no, todas. Ya que vale. Estamos con la A, terminamos con venga, la A. Venga, ¿vale? Va, venga, va. Vamos con la siguiente. Audition. Hostia, este audition. Otro, este es un género que está pegando muy fuerte, señores. El género audition. ¿Qué es la audition, tío? Hombre, una prueba, una falsa prueba para un empleo. Sí, pero... para conseguir un empleo, ¿vale? Claro, pero también, pero que directamente puede haber... una falsa prueba una audición, una audición, digamos, para el propio acceso al mundo del porno. Sí, claro. Y es que ser. Es cierto, tío, claro, que... claro. Escúchame, a ver, esto... Yo he estudiado el fenómeno. Siempre te piden que la chupes. Es decir, una audition casi siempre, el 90% de las veces, consiste en que se la chupe a un tío. Un poco de todo. Que, por cierto, puede ser una manera de engañar a la gente como chino. Porque tú dices, ah, aquí está bien, aquí una gilipollas. Ver, esto... no le hago ni puto caso, aquí viene una guarrilla de mierda. Esto hay varias categorías. Que viene pidiendo un empleo, venga pagada, mira, se la tiene que chupar aquí a mi amigo. Claro. Te la chupa ahí de gordo, pom, pom, pom, chupa ahí, coge aire y pa'l pilón, como diría Torrente. Coge aire y pa'l pilón. Pa'l pilón. No, es feilla. Claro, esto es, resume la filosofía torrentiana de... es feilla, pero no veas cómo la chupa. Claro. Claro, pues venga, tú. Amparito tiene un amparo. Amparito, qué malo tiene. Giro es lo único bueno que tiene. Claro, pues eso es una mamada ahí, pum, pum, audition. Y bueno, lo, yo y quiero lo, decir que dentro de, esta, de este género, Quique, hay algunos que dicen que son real audition, ¿vale? Real audition. Pero todos dicen que son real, pero en realidad algunos son fake. Son fake, parece. La mayoría. Que viene y tal, te hace la tonta, es sí. Todo un papel de representación. No sé qué, no me digas que tengo, pero ay, hay no, no me digas que tengo que hacer eso. Ay, como, pero hay otras, hay otros, tío, preparado. Que realmente la audición máquina tiene un componente de realidad, porque digamos que serían los primeros estadios si una tía quiere ser una estrella en este género, en este tan mundillo. Perverso y tan oscuro, que, sí, que sí. Eso genera a la autodestrucción. Totalmente. ¿Vale? Porque tú piensas una cosa, una reflexión... además, yo creo que se le escuché en una película y decía, ¿tú nunca te has parado a pensar estas chicas por qué hacen eso? Sí. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Algo pasa. Si quieres yo te lo explico ahora mismo. No, ahora no. Ahora no. Vale, ya al final, sé, porque ya, al final. Ya te conozco, ya sé por dónde vas. Va. Va a empezar con el MK Ultra y las mierdas. No MK Ultra, sí, pero realmente... Vamos a dejar. No, pero un trauma tienen, obviamente. Hombre, evidentemente, tienen serias carencias afectivas, eso está claro. En su casa, una o el padre tía. La ha violado, la han reventado, hombre, le han tenido trauma psicológico, por eso supuesto, lo hacen. Por supuesto. Tiene una personalidad fragmentada por trauma. Totalmente. No que sea, auténtica... digamos, por un control mental hecho profesor por la CIA. No, tiene razón. Pero un trauma tienen. Por supuesto. Si no, no hacen tanto. Evidentemente, vamos, el padre se la ha follado, o han tenido un novio que era un claro, enfermo, porque... les pegaba... O sea, yo qué sé. No es lo mismo hacer marranadas con una novia que tengas confianza en un ambiente de amor y de cariño, claro, ¿vale? Que, claro. Que un componente perverso como perverso. Que el que cierra y transmite claro. Muchos de estos sucios vídeos. Sí. Bueno, pues terminemos con vale. La letra A. Tengo otra más con la A. Va. La verdad que hay un montón de guarrerías con la A, ¿eh? Tengo otra, tío, que me ha dejado flipado. Ni siquiera sabía que esto existiera. El ass to mouth. Yo no voy a explicar lo que es eso. Ass to mouth. No yo me callo. Jodas, tío. Explica tú algo. Me callo, coño. Me callo. Me deja a mí toda la tralla, tío. Seguimos con la B. Prefiero seguir con la B. Con la B, venga, va, con la B. Lo que bueno, se te ocurra. Solamente diré que como profesor de inglés me veo en la obligación de traducir el término por si algún amigo oyente no tiene ni puta idea del inglés, del idioma de Shakespeare. Ass to mouth significa del culo a la boca. Yo me callo. Del culo. Pasa palabra. Del culo a la boca. Pasa palabra, venga, con la B. Con la B. Bukake. Que vale. Esto está de moda. Yo prefiero no explicar esto porque estoy pasando vergüenza, de verdad. Tampoco sabe lo que... No va a explicar lo que es el bukake. No, que lo busque la bueno, gente. Bueno, pues yo voy a contar una cosa y además voy a dar un dato erudito y quiero sorprender a la gente ahora mismo en directo. El bukake sí. Era un castigo medieval en la época, en el Japón feudal. De hecho, esta palabra no es inglesa. Sí, es de las es pocas... japonesa. Es una palabra japonesa. Bukake, con doble K. Bukake. El bukake es una práctica totalmente cerda y cochina que consiste en que varios caballeros, normalmente muchos, eyaculan encima de una señorita. ¿Vale? De hecho, ni siquiera es posible que muchas veces no haya ni penetración ni nada, solamente la eyaculación facial, ¿vale? Pero quiero decir un dato que va a sorprender ajá. Mucho a la gente, tío. Esto era una especie de vergüenza a la que se sometía en el Japón feudal los señores feudales cuando sus doncellas las pillaban siéndole infieles, de alguna manera. Cosa ajá. Que sucedía mucho cuando en campañas militares los señores japoneses, los señores feudales, se iban a la guerra. Claro, ¿qué pasa? Que allí se quedaba la doncellita allí sola, aburrida, muerta de asco, y posiblemente el señor feudal no volviera del campo de batalla, con vida. ¿Entiendes? Entonces, claro, ¿qué pasaba? Porque se buscaban la vida. Cuando el señor feudal se enteraba de alguna infidelidad, sometía a su doncella a un castigo. A esa humillación. Esa humillación que era verse cubierta del semen de todos los cortesanos y todos los amiguetes del señor feudal. Qué fuerte, o sea, tío. Que fíjate, tío, lo que nació como un castigo, ahora hay gente que os tiene placer viendo eso. Una perversión viendo eso. A mí siempre me da un taco de asco. Pues la verdad, a mí se me ocurre el bondaje, que sería el tema este de... ¿Eso es con V o con B? Es con B. Sí, bondaje. El bondaje es que sería atadura, es decir, para, sí. Sí, claro, bondaje. Someter a la tía, claro. Atadura, esto de ponerle, claro, como por ejemplo cuando... ¿Cómo se llama el tío de la tienda de comedy Pulp Fiction que mete a Butch y al Marcellus ese en no, una tienda? Era un tarao, no era una tienda de comedy, era un, una tienda era de, algo, de, era ar, un, de arma. Tenían no. una, sí, una tienda de arma. Arma, una tienda de arma. Era no acuerdo, Butch, era un, no, du, Butch. No, Butch era el boxeador. Había otro tío, bueno, da igual. No me acuerdo. Bueno, que les pone... El que dice, saca al tarado. Y sacan de una... Eso es totalmente enfermo, esa escena. Sacan a un tío ahí, claro, porque, disfrazado de sado. Porque precisamente toda esta industria está en Hollywood. Y en Hollywood, que está en Los Ángeles, dentro de la ciudad de Los Ángeles, está, hay mucho tarado. Es que la ciudad es muy rara. Está llena de tarado. Tenías que verlo, tío. Tenías que ver cómo está aquello montado. Es lo que dice en inglés, dice, bring out the gimp. Bring out the gimp. G-I-M-P, gimp. Es un tarado mental. Es un débil mental o un tarado, del que, por cierto, hablamos... En este tipo de personas. Insulto y palabrota. Hablamos en el podcast de insulto y palabrota. Vale, bueno, pues entonces, el bondaje sería eso, la atadura bondaje, y tal, que es cierto que hay gente que le gusta ese rollo. Yo personalmente no me gusta ni verlo ni siquiera, porque es una cosa que tiene un componente. Enfermo, tío, un alto, que, ¿dónde está la línea ya de empezar a apretar a un tío y hacerle daño de verdad? Un alto componente enfermizo, tío. Claro, porque todo esto. A ver, escúchame, hay dos tipos, perdona que haga un inciso, hay dos tipos, sí, digamos, de sexo. Estaría el basado, digamos, en el amor y la mutua comprensión y la colaboración. Tú me das, yo te doy. Sí. Tú me das a mí un poquito de caña en la cigala y luego yo te doy a ti el armeja, ¿vale? En la o luego abre, en la cigala. En la cigala. Y luego, en la cigala. Ahí. Y luego, por otra parte, tenemos la idea de esto de hacer sexo por una relación, sí, de sumisión-dominación, como, sí, subyace en muchos de estos. Lo cual es un poco absurdo, porque, bueno... Bueno, decía, pero... El, decía, bueno, escúchame, claro, decía, digamos, decía Oscar Wilde... En el cerebro reptiliano está el tema, sí, de la dominación, ¿vale? Claro, es un instinto muy básico. Está claro, lo decía el grandísimo, el gran Oscar Wilde, lo decía en su obra de... El retrato de... Dorian Gray. De Dorian Gray, ¿vale? Lo decía, dice, la mujer tiene un altísimo componente masoquista. Es verdad, tío. O sea, lo siento, siento mucho decirlo, pero es que es verdad. Claro, eso es por... Tienen un, pero alto, claro, componente masoquista. Todo este, todo el punto, no, de cómo, no se decir... cómo se ha generado y fomentado la sociedad patriarcal, que tiene unos patrones de ingeniería social que nos remonta a los orígenes de la cronología actual basada en el calendario gregoriano, siento, nos llevaría muy lejos. Lo pero, siento, pero es verdad, tío. Por tanto, sigamos, a las tías, desde que son niñas en el instituto, les molan los chulos de mierda, los tíos que les pegan golpes en el pasillo... Eso es lo que le atrae. Es un instinto muy primario. No, es un instinto muy primario. Luego le gusta, mola, el que tiene más dinero, por encima, mola, del más chulo. Le mola ese sentido de... Le gusta sentirse dominada, en cierta forma. Eso, no sé, nunca lo he entendido, pero bueno. Bueno, va, con la C, ¿qué se te ocurre? Bien, bueno, que tenemos una importantísima con la B, por favor. Hemos terminado con la B. Madre mía, esto se nos pone en tres horas de podcast. Escúchame, yo decía un par de cada letra y... Vale. Venga, va, y ya está. Vamos la a abreviar. Que se te ocurra, vamos a abreviar, con la B. Con la B, escúchame. Tú eres el primero que me dice, Fran, no se puede decir todo. Claro, y hoy lo quieres decir todo. Y hoy sí quiero. Porque te motiva. Porque me motiva. Y me gusta, tío. Bueno, no, le gusta a Jay. No, es verdad, se me había olvidado. Mierda, me he equivocado, coño, me he equivocado. Cojones. Sabía que en algún momento me equivocaría. No, rebobino, nada, borras todo lo que he dicho. No le gusta. Corta. Edita. Le gusta a Jay Sabedú. Bueno, escúchame, con la B, blowjob. Hostia, tío. Por favor, ¿cómo es se un te clásico. ¿Cómo se te olvida eso? Venga, blowjob. ¿Qué significa blowjob? Venga, blowjob significa mamada, ya está, así, en ese plan. Vamos, bueno, rápido. Pero blow significa... Mira, escúchame, prefiero decir, es que me da tanta vergüenza esto, que prefiero decir el significado en inglés, cada uno esto. Tío, blow significa soplar, y yo trabajo de soplada. Vergüenza, que te da vergüenza decir mamada, tío, te da vergüenza, sí, tío, decir mamada. Me da vergüenza. Por favor, tío, pero si tú careces de eso. Venga, va. Bien, escúchame, vamos con la C. Yo no quiero ni mirar a la web, que me salga. Con la D. ¿Con la qué? ¿Con la C? ¿Con la C? Vamos, con la C. Claro, con la C tenemos cum swap. Vale. Cum swap. Swap significa intercambiar, ¿no? Pasar de un lado a otro, intercambiarse, swap. Sí. Y cum, C-U-M, cum significa semen. Esperma. Semen o esperma. Pues cum swap es una, esto es una enfermedad de degeneración mental. No, cum swap. Con la C yo diría, no sé, estoy, con la C, estoy hablando, ¿qué se te ocurre? No tengo ninguna lista, estoy improvisando, no sé, con la C diría o cum shot, claro, o clítoris. Bueno, clítoris, clit, vale, pero escúchame, cum shot, eso clit es un tiro de, un disparo, un tiro de semen. Eso no es lo que se llama un segoviano, eso es lo que diría Torrente, un segoviano. El lechazo, topa dentro. Claro, eso es un cum shot. O compilation, que sería la modalidad de una compilation. Recopilación. Eso sería una ingeniosa mezcla entre compilation y cum. Y claro, cum cam, que se pronuncia cam, ¿vale? Bueno, bien, va, también con tenemos la otra con la C, coño, cream pie. Cream pie, pastel de crema. ¿Qué puede ser? En fin. ¿Qué puede? Pues significa básicamente lo que tu padre definió una vez como mantecazo. Mantecazo. Eso lo llama mi padre. Una vez que... El mantecazo. Un amigo mío que se llamaba... Johnny... Manolo Joe. Pérez Sabadú. Estaba preocupado porque su novia dejó a su novia. Y encima la novia, cuando lo deja al mes siguiente, le dice, porque sepa una cosa, que estoy tan delgada, estoy muy delgada y no además... No viene la regla. No viene la regla y no sé si estoy embarazada de ti. Después de dejarlo. Hay que ser muy Y estaba rayado. Hay que ser muy puta, muy rastrera. Y decía... Para decir eso. Y decía, ay, Dios mío, que me tiene rayado. Digo, que no, hombre, que estos son inventos de tía despechada para rayarte la mente. Y decía a tu padre, sí, sí, eso por supuesto que tu amigo ese está sufriendo el acoso ese de mental de la tía. Claro, y claro. Dice, para tú dejas preñar a una tía, tienes que dejarle el mantecazo dentro. Tienes que dejarle el mantecazo. Dice, bueno. Nada de fue sin querer, tiene que hacerlo adrede. El mantecazo, tiene que dejarle dentro el mantecazo. Eso es verdad, que todo el mundo, ay, qué bueno, mira, qué bueno. Hacemos la marcha atrás, yo nunca he hecho una se ha quedado embarazada. Una mierda. Una mierda que te coma. No quiere decir esto una apología de que tome riesgos, pero que... No es tan fácil, señores. Que no digamos, es eso de... Que... Yo de nada, una mierda. Una mierda, vamos, eso que... una mierda. Que la, has pegado al tema, pero bien, vamos, que ahí no hay posibilidad de... La marcha atrás vino muy tarde, vamos. Vale. Venga, vamos con la D. Con la D. Con la D, tenemos dildo. ¿Qué significa dildo en inglés? Dildo sería, pues, consolador. Un consolador, vale. Consolador. Double penetration, o también llamada... Double penetration. Double penetration es una doble penetración, claro, sería... Por el mismo orificio, ¿no? No, por por distinto orificio. Distinto. Sería... A la dama, penetrar a la dama, un caballero la penetraría por vía vaginal y otro caballero la penetraría por vía anal. Bueno, le va pillando. A mí esas cosas, tío, realmente lo veo bastante grotesco porque, no sé, es que incluso en la vida real, tío, yo me veo. Eso es. Con una, imagínate que fuera una eso chica... Es de, eso es de auténtica ingeniería, esto, tío. Y tal, tío, y veo un colega ahí. ¿Qué pasa, tío? O sea, que es que me corta el rollo, tío. Pero ¿qué haces, tío? Es que por muy bien que te lleves con un tío, pero... Claro, es ridículo. ¿Cómo vas a compartir una cosa tan íntima? Hay gente que le da mucho morbo a esta mierda, pero yo personalmente... No, tío, yo soy un tío muy clásico. Yo para eso soy muy chaparra claro, antigua, muy tío. Muy clásico. Que no, coño. Y aunque fuera, por ejemplo, hostia, que te hemos pagado esta, que está aquí, que está tú para ti... Que la hemos invitado a esto, no, tienes que hacerlo. No. Vamos a ver, las cosas. Me la traen a mi casa por la puertita y tengo que compartirlo con uno. Digo, bueno, está. Las cosas vayan. Termina tú y ahora cuando pase un rato, nos duchamos todos y empiezo yo. Pero ahí todo ahí, o sea, tú estás ahí dándole cera. Todo un revolutum. Y otro pollón así de grande al lado que te puede rozar, tío. Por favor. Te puede rozar. Qué asco, tío. Claro, es que al final, Dios por ahí mío. Entra el demonio. Dios al final, mío. Tío, te equivoques y se la metes por el culo al tío. Y al final te vuelves maricón. Bueno, sin quererlo. Con todo el respeto, con todo el respeto. Esto madre es un mía, tío, madre mía, vale, de mi vida, tío. Estábamos con la bien, D. Estábamos con la D. Hay otra que es una DAP. Se llaman D. No puedo decirlo. No puedo, a ver. No, dilo tú, coño. No sé, es que no lo tengo. No. No puedo. ¿Qué pone aquí? Que me entra la risa. DAP. Double. Ah, vale, esto es lo que he dicho antes. DAP, Double Anal Penetration. Ya, esto, eso tiene que ser. Tiene que ser la hostia, porque realmente, por claro, favor. Si te fijas, el ano es un orificio de salida. De no cosa. de entrada. Pero, tío, por favor. Claro, no de puede entrada ser? De cosa. Una double... Si metes uno, ya hay que hacerlo con cuidado. Escúchame, y si metes dos. Una Double Anal Penetration. Pero, ¿cómo se puede hacer una doble penetración anal? He dicho muchas veces en películas. Una doble, y esto, doble se ven tías que lo están pasando mal. Que terminan llorando. Eso es una de las causas más traumáticas para las actrices. Eso es totalmente demencial. Estoy muy enfermo, tío. Estoy enfermo. En reportajes de esto. Venga, va, venga. Madre mía, tío. Venga, vamos con la E. Bueno, con la D tenemos también deflowering. Deflowering, hostia, qué grande. Deflowering, desflorar, ¿cómo sería desflorar, no? Deflower, claro, flower es flor, de partícula privativa, claro. Deflowering, deflowering. Desflorar. Que eso hay un chiste que dice, cariño, estoy preparada para que me desflores. Dice, yo hasta que no follemos no te compro más nada. Claro, para que me desflores. Hasta que no follamos no te compro nada. Hostia, muy bueno ese claro, chiste. Claro, tío, pues qué claro, bueno, bueno. Defloration, que sería... Y el otro a lo que iba, vamos, a ver. Hasta que no follemos. Desflorar, que sería quitar el virgo por primera vez a una chica. Claro, claro. Estrenarse. O sea que en este tipo de vídeos se supone que debe de haber, yo qué sé, es en sangre o algo. Joder, qué desagradable, tío. No sé. Me cago en la puta. Me estoy arrepintiendo vale. De haber apuntado. Con la D. Esto con la E. Con la E. Yo Ebony. Ebony, que Ebony, es Ebonita, Ebonita. Esto es un chiste de Pedro. Una actuación de Pedro Reyes que trae un dibujo. Dice, un personaje animado. Ebony, se llama Ebony. Ebony. Ebonita. Ebonito, ¿eh? Ebonita, ¿eh? Dice. Le puso de nombre Ebony nada más que para hacer la gracia, para hacer el chiste, decir Ebonita, Ebonita, ¿eh? Y estaba en un cuaderno y dice. Ebony. ¿Puede Ebony moverse? Que se vaya para allá. Mira qué fácil, mover cuaderno a la derecha. Que se vaya para allá. Mira qué fácil. Mira qué fácil. Bien, y dice, él, Ebony habla, hola, hola. Y dice... dice, bueno, Ebony se baza un poco, pero podemos darle una hostia. ¡Bum! Y se calla ya. Y le pega una hostia al cuaderno. Al cuaderno, qué grande era Pedro Reyes. ¡Cojones! Siempre sale Pedro Reyes, bueno, pues, omnipresente. Con la Ebony significa la Ebony... una chica, digamos, como de marfil, que sería... Ébano, de marfil, claro. Ébano, de marfil. Ébano, digo, ébano, claro, claro. Ébano, claro, no, marfil sería al contrario. Es blanco. Es que Ebony and Ivory es una Ivory, expresión... sí, me he equivocado. Ivory, claro. Ebony and Ivory es una expresión muy inglesa Ivory, que significa marfil. Ébano y marfil. Son, por ejemplo, las teclas de un piano. Sí, la, se compone de blanco. Los juegos de rol en Wonder Boy 3 de Ivory Sword, que sería la espada de marfil. De marfil. Bueno, pues, claro, el Ebony sería, pues, claro, Ebony, las negritas, que hay gente que le gusta mucho las negritas. Señoritas de raza negra, ¿vale? Claro. Bien, y luego también con la E hay una cosa que es el enema. La... Enema, está en las categorías enema. Que sería grabar el tema de meterte una pera por el culo y luego ves cómo es esta tonera. Enema, tío, por favor. Que eso, si sí, eso suena a abuelo. Bueno, tío, no llega a ser coprofagia. Una residencia de estas de ancianos, enema. Hay que ponerle un enema aquí al señor Pérez. Claro, pues hay gente que se mete cosas por el culo, tío, líquidos por el culo. Que no caga. Una cosa grotesquísima. Que no caga, que no caga. Un enema. Bueno, pues vamos con la F. F, con la F, venga, sin mirar, sin chuleta. Fisis. Fisis, claro, eso sería ya coprofagia. Feces. Coprofagia. Claro, las heces. Es que la palabra heces en inglés se dice feces, con F, feces. Se pronuncia fisis. Hombre, con la F se me ocurre el fish fucking. Y el fish fucking, que eso el ya sí fucking, que el fish fucking más brutal, como decía Chibi. Y no sé qué, no sé cuánto. El fish fucking más brutal. Fish fucking, claro, tío, que esto es fácil hacerse una idea de en qué consiste el género del fish fucking, ¿no? Si fist significa puño y fucking significa fuck, significa follar. Pues tío, que te metan un puño, claro, ahí. Bueno, evidentemente. Mía, esto es totalmente terrible, insano de mente y horrible. Sí, ¿vale? Sí. No, don't try this at home. Como pone, don't try, no intentes esto en casa. No intentes esto en casa. Con, ¿vale?, la F, eje, con G. Con la G, con la G. Con la eje, digo yo, me de con la G, con la eje. Con la eje. Con la G. Con la eje. Fran Parejo es un tío que ha hecho una carrera de puta madre. Me inventa una letra. Es un intelectual de la hostia, pero no se sabe las letras del abecedario, vale, en español. Con la G. Con la eje, como dice Fran, con la eje tenemos, por ejemplo, pues Granny. Granny es... Granny, hostia, tío, qué fuerte. Abuelita, Granny. Abuela. Vídeo de... Claro, Granny sería una categoría que no sería ni las mil que las mencionaremos ahora, ni las matures, porque las mil serían unas tías más de la like to fuck, que serían tías que están en la treintena. O luego, en la luego hablamos de Granny, las mil. Granny sería porno con abuelas, que esto, tiene, abuela, un nombre, esto tiene un nombre que sería... Enfermedad mental, no, sí, se llama, no, se llama gerontofilia. Gerontofilia, es el nombre correcto. En gerontofilia, en español. La gerontofilia, que es eso, el amor por la ancianidad. Eso es. Esto es asqueroso. Además, tío, yo siempre me he preguntado, estas abuelas que salen ahí, ¿tendrán nietos, tío? Tendrán nietos e hijos que las vean. Claro, qué vergüenza, tío. Realmente, mira, hay muchas actrices, coño, porno que luego se vuelven putas todavía más baratas, sí, y hacen haciendo por 4 duros películas de MILF. Putas todavía más baratas. Y luego, claro, pues, hay momentos que, claro, que se cotizan, pero luego, claro, tienen que rebajar honorarios, pero quieren seguir trabajando porque no saben hacer otra cosa. Y vale, ya te vienen haciendo películas, como muchas de los 80 que empezaron, claro, que ahora hacen películas de, es de, las que hoy hacen de, película, de mature. Las que hoy son grannies, se supone que empezaron, no, siendo jovencitas. Algunas grannies y ya, en los años 70, algunas, ¿no?, y todavía. Alguna hay todavía que no quiero decir nombre, pero alguna sí, queda. Coño, sí, sí, tío, sí. Alguna que sigue trabajando en el negocio, claro. Joder. Pasa que muchas veces producirán, intervendrán en alguna, tío, escena, ejemplo, lo que sea. Sé, y lo que hacen es mover, Patrick, chicas. En el fondo son rufianas. Están, claro, claro, en el fondo, claro, eso. A ver, en realidad todo esto es una cadena de prostitución que te cagas, de abuso, sí, de las tías, claro, y de. La verdad que esto es un mundillo de mierda. Y de drogas. Muchas películas mundillo, te lo enseñan. Esto es un mundillo muchas de tías mierda. Que salen con los ojos saltados, colorados. Sí. Y dice, sí, claro, como la está reventando, está medio llorando. Eso que se han fumado un canuto de marihuana, se han, sí, metido una raya. Sí. Nos metemos una raya, es nos metemos una puta, como la gente normal. Como decía el de Torrente. Como la gente normal. Sí. Esta noche estaremos como la gente, bien, normal ahí. Bien, también. El éxtasis de... Vale, F, G, H. Un momento, no, con la G tengo más. Tenemos gangbang. Gangbang, hostia, o sea, eso... Es una cosa para mí despreciable. Parecido al bukake, ¿no? Sí, pero, ¿eh? Como, pero un, claro, sexual. Gang significaría pandilla o pandillón, un pandillón. Y van de, por ejemplo, en inglés, the leader of the gang sería the gang, el jefe de la pandilla. El líder de la manada. The vale, leader pues of the gang bang sería, bang sería reventar, reventar o pegarle un viaje, tiro. Pegarle un tiro a alguien. Y gang en pandilla. Ea, claro, pues, esto es un montón reventar a una tía en pandilla. Claro, claro. Pero eso es madre mía. Claro, pues... con esto la es G... todavía peor que el bukake del que hablábamos antes. Bueno, y con la G también tenemos gay, evidentemente. Gay. Claro, porno gay, que sería género, un género que en sí que mismo, no ha visto Jai Jai Osabadú ni su entorno. Ni lo veré. Ni lo veré, iba a decir. Iba a decir ni lo veré. Ni lo verá. Jai Jai Osabadú nunca verá. Nunca verá el gay. Hay una anécdota, pero bueno. Bueno, no, pues, no la vamos a contar. No. Tú sabes cuál es. No la voy a contar. Ah, sí, ya me acuerdo. Ya me acuerdo, pero podemos no quiero, contarla. No quiero acordarme. No, no. Vamos con. No, y aunque no, no, sea a través de Jai. No. Vale, vale. A través de Jai tampoco. Vale, vale. Bien, a través de Jai tampoco. Vale, vale. Escúchame, con la H tenemos hardcore. Hardcore es brutal. El no, porno claro, brutal. Hardcore sería, claro, sería. Sin límite. Claro, lo contrario de hardcore lo sería más arrastrado. El softcore. El softcore sería, claro, el no enseñar penetraciones y tal, claro, y que fuera más light, más esto. Pero el sería el equivalente a las películas estas eróticas que en España se pusieron muy de moda. Con Pajaré, en la película con Pajaré y este... No, esas son películas del destape. Hay películas como Emanuel, Los burdeles de Paprika o no sé qué y tal. Sí, sí. Que, bueno... Bueno, ni siquiera sería eso, serían películas eróticas. Eso de Emanuel y Paprika serían eróticas. ¿Qué las ponía en Canal Sur los sábados por la noche? O en Telecinco. Que también era, en Telecinco. Telecinco yo creo que tiene el récord, tío, de porque las películas españolas del destape de simplemente de salían tía en pelota, pero eran comedia, eran comedias. Sí, no sí. Tenían un hilo conductor romántico y ni tal. Ni una finalidad. Muy orientado ni una finalidad erótica tampoco. Muy orientado a las mujeres, porque las mujeres sí, las tramas, a las mujeres no les gusta un poco el reventón. De hecho, hay porno para mujeres donde hay sí. Una cierta trama y las escenas se basan más en que, romántico, el, más, claro sí, que más beso, el hombre más... no se cita tanto con la mujer, que él no la espera a ella, sí. No sé qué. Están basadas en ese tipo de mierda y tienen una escena más... me la quito de la boca. Es que... que me la has quitado de la boca. ¿Qué? Que te ha traicionado el subconsciente. Te ha traicionado el subconsciente. ¿Qué he dicho? Y ese tipo de mierda. Que no vale para nada, ¿no? Es una mierda. Que hombre. Vacío, eso qué mierda, hombre, el porno para mujeres. Eso qué mierda. No, hombre, es? Pues no sé. Eso qué mierda es, por no favor. No lo sé, pero que no hay... lo sé, no lo sé. No pero, lo sé porque hay... como no he visto claro, porno no para mujeres, visto, no ni lo tampoco lo hemos visto porno pero para. Pero sí es cierto que están dirigidas las escenas en un entorno más. Digamos, más sofisticado, sí, más sí. Elegantón, mierda, ese tipo de cosas. Claro, mierda. Una cosa de baja estofa no le gusta. Vale, va. Vamos, seguimos con la H, tenemos Hidden Cam. Hostia, qué bueno. Cámara, sí. Cámara oculta. Pero, hidden, pero hidden muchos cam. De eso, evidentemente, es una escenificación. No está, eso es falso, es totalmente. Es, como, oye, cuando, es cuando, como cuando un falso posado de estos tíos que los pillan, los famosos, que los pillan en pelota enseñando el rabo en una playa nudista, o a una tía... a una famosa, es mentira, lo tienen totalmente pactado con previamente con los fotógrafos. Está totalmente pactado. Robado una mierda. Por cierto, con la robado. H se te olvida uno muy interesante que es el hentai, ¿vale? Que también sería una sí, categoría... Coño. Bueno, pero sería... es que eso, más que hentai... Bueno, más bueno que son nada. Dibujos animados porno, es claro. Es que eso es anime, eso entraría... Anime pornográfico. Anime pornográfico, que las sí. Primeras películas que no son de hentai, pero que tenían escenas subidas de tono, la primera que llegó aquí a España que nos impactó muchísimo sí. Es Urotsuki Doji, que es un demonio, claro, una especie de superdemonio demiúrgico, pues al final siempre lo mismo, portales dimensionales y demonios que entran. Y en este caso... es todo lo mismo, como la gente normal. Como la gente, como la gente portales, normal. Demonios tridimensionales, portales a otras dimensiones. Como la gente normal. Como la gente normal, Torrente. Bueno, pues claro. Al final eso, pero estos demonios tenían la virtualidad de que estaban rodeados, tenían 20.000 pollas y reventaban a las tías y tal. Absurdo, o sea, totalmente. En vez de venir a poseer, vienen a poseer. Físicamente y a follarte a tus mujeres. O sea, es que me acuerdo, habrá putada más grande que esa, coño. Qué puta mierda de demonios, cabrones. Además, me acuerdo que hicieron hasta cuarta parte. Hubo hasta incluso Urotsuki Doji 4. Yo vi la segunda. O sea, Urotsuki no tenía coherencia 4. Ninguna. No, era, era demente. Es de enfermo, tío. De enfermo mental. Pero por cierto, cuéntalo de mi superpolla. Cuente cómo era eso. Mi superpolla dice, quiero... Una tía la posee un demonio de esos con 20.000 pollas, la posee y se mete en su cuerpo y va buscando a su novio... para destrozarlo, para reventarlo, porque claro, las tías tenían ahí, cuando las poseían los demonios estos, querían seguir follando luego. Iba buscando a su novio, que tenía una picha de humano normal, pero claro, se la corta y le implanta, o sea, es que es muy enfermo. Sí, sí. Le arranca la polla y le mete una polla de esas de los demonios, un pedazo, un pollón de esos de demonios, y le dice, sí, dice, quiero que me folles con tu superpolla de Chojin. Tu superpolla de Chojin. Superpolla de Chojin. El Chojin, por cierto, había un rapero, había un artista del rap que se puso de nombre el Chojin. Sí, sí, y, digamos, famoso. Y de hecho en Facebook hace muchos alegatos antisistema, sí. Hablados pero rimados, ¿vale? Sí, con rima. Sería al estilo jugular, magnífico, es magnífico. Es un artista de hip hop. Y además tiene el tío una voz el imponente, Chojin. Tío, muy bien. Muy bueno. Pero por eso fíjate, todas estas películas al final, tío, escúchame, son apología pura y dura del satanismo. Y sí. Esto parece que era un fanático religioso, por decirlo, pero es que está en tu puta cara. Sí. Vale, va, seguimos. Bien, seguimos con la I, interracial. Interracial está claro, ¿no? Entre varias. Con la I es difícil, ahora mismo así de memoria. Interracial. Interracial. Claro, sería blanco con negro. Blanco claro. Con negro o negro con blanco, con blanca China. Con negro, o sea, todo tipo Ichiro, de. Y boro, y venga pa. Está padrís que das, chaval. Y venga pa, y venga pa. Claro, por cierto, hay algunas tías que se denomina que son francesas, pero muchas son moras y algunas moras muy guapas, ¿eh? Sí, hombre, y de todo. Esto en general, recuerda, no de hacer hablando plano, de, sino en general. Hablando del interracial, esto me recuerda a otro chiste muy bueno. Que ese que dice, le pregunta a un niño a su padre, dice, papá. Dice, oye, dice, yo cómo, dice, ¿cómo es que tú eres blanco, mamá es negra y yo soy chino? Dice, hijo mío, si yo te contara la noche que te engendramos, dice, lo raro es que no hayas nacido ladrando. Lo raro es que no ladre. Entonces, una mezcla ahí, un totum revolutum, que eso es Bueno, un término también. Bueno, seguimos con la I. H-I-J. Con la I también tenemos Indian. Con la I, Indian. Que también es la industria del porno indio. Sí. Mueve mucho dinero. A mí personalmente la Indian no me tiene Bollywood, un fan del es que todo. Bollywood, tío. No Bollywood, me tiene un fan del todo. Bollywood mueve mucho dinero. Hay chicas muy guapas, pero a mí personalmente no me gusta ese prototipo. Bueno, con la J se me ocurre algo. H-I-J. Con la J, no he conseguido... joder. No, no, pero bueno, eso es en español, joder. Con la J, señores, amigo oyentes, no he tenido huevos de encontrar nada con la J. ¿Junkie? No. ¿Junkie? No, coño, eso es con Y. No, sí, es con la J, pero yo. ¿Junkie? Sería una categoría de recrear la escena, si existe, recrear la escena de una pobre junkie, de esta tía con mal aspecto, aspecto de junkie, reventarla como diciendo, me la follo a cambio de darle algo para una papelina. ¿Qué arrastrado? Digamos, ese prototipo de tía, claro, porque todo esto es, igual que está la perversión de la enfermera, de la colegiala, de la maestra, que es otra, porque tú te acuerdas que había una maestra incluso, para Ingrid, de religión, que en la clase se la ponía todo el mundo para otro. Hostia, qué buena está la profesora de religión, tanto la de octavo como la de primero de debut. Hostia, me follaba la profesora. Estas perversiones son muy de tío, ¿eh? Sí, sí, es muy de tío, sí. Me follaba la profesora. Todo el mundo se imaginaba que se follaba a profesor Eduardo de la mesa de la clase. Imposible, vamos. Encima era un niño. Una situación imposible, pero el porno te lo recrea. Tenía un menos 0% de posibilidades de que su fuego se convirtiera en realidad. Es tú. Bueno, sí, un menos 0%. Bien, seguimos. Tenía más posibilidades de convertirte en He-Man con una espada, tío, que ocurriera eso. La realidad. Bueno, tío, H-I-J-K. Seguimos con la K. Con la K tampoco tengo nada, lo siento. Yo sí tengo uno que es Kinky. Kinky. Eso Kinky. Que es, tío, pues, Kinky. Evidentemente, es una tía tipo como Punky. Una kinky sería, claro, porque aquí kinky, ¿tú sabes lo que significa kinky en español? Esto es un dato erudito. Un kinkato. Es un kinkato. Un chorizo. Eso está lleno de kinkato, se dice mucho como aumentativo, por nombre aumentativo de kinky. Pues un gitano me dijo una vez, ¿tú sabes lo que significa? No, un kinky me dijo una vez, yo no soy gitano, yo soy kinky. Y es mucha honra. Y digo, sí, eso, además tiene un pendiente de cruz de estos colgando. Sí, típico de los delincuentes de los 80, de los malos. Sí. Como Emil Antonovsky, que tenía un pendiente de cruz colgando. Sí, sí. El malo de Robocop. Bueno, pues, que hablamos en el anterior podcast de él. Bueno, pues, dice, un kinky es de padre payo y de madre gitana. O inversa, es un híbrido payo mestizo, con gitano. Un mestizo. Eso es un kinky. Ah, pues no lo sabía. Bueno, pero kinky en inglés sería esta tía que tendría un aspecto tipo punky, a lo mejor el pelo rosa, muy corto, ¿cómo se llama? Piercing en la cara. Los nose stats. Una kinky. Los nose stats. Una tía con aspecto de kinky, con aspecto de delincuente. De guarra, sí. Mira, a mí personalmente no me gustan mucho los piercings. Hay tías que están tan guapas que digo, bueno, no pasa nada. Sí. Pero que... eso para mí es una mierda. Hay amigos que dicen, hostia, para una tía con un piercing eso en la boca, en la silla y tal, me pone todo cachondo. A mí me da un asco. Escúchame, bueno, pero no es ni bueno ni malo. Para gusto los colores. Por eso, afortunadamente, no todo el mundo nos gustan los mismos tipos de tías, porque si no iríamos todas por la misma sería un follón. Sería una mierda, efectivamente. Bien, con la L tenemos lesbian, que es cine lésbico, ¿no? Entre mujeres, lesbian, y también lingerie. Hostia, lingerie. Lingerie, que sería lencería. Lencería. Ahí, o sea, eso sí me mola a mí. Le pone mogollón. Eso me mola y a Jai y a mí. A Jai y a todo el mundo. A mi padre y a mi abuelo. A mí me gusta más. Si viviera. Yo prefiero más eso que lo kinky. Claro, que me gusta más la elegancia. Hemos salido así. Es así. Que me repite el salmón y el caviar. Perdón, me he tirado un eructo. Es así, como diría Antonio Reguera. Es así. ¿Qué vamos a hacerle? Por cierto, un beso a mi artito Tony y a Antonio Reguera. Muy bien, tío. Seguimos con la M. Mature, que sería cine de madura, como ya hemos dicho antes, madura. Y señora madura. Y MILF. Y MILF. Aquí MILF podemos explicar. Es un acróstico formado. Acrónimo. Un acrónimo, perdón. Es un acrónimo, tienes razón. Luego digo lo que son acrósticos. No hay tiempo. Vamos a hablar de MILF. MILF está compuesto por Mother I Would Like to Fuck. Que sea una madre que me follaría. Aquí se dice mucho, MQMF. Una MQMF en español. Entre MQMF. Las tías no lo saben mucho, ¿eh? No, MQMF, no, no. Un código ahí de tíos que... Sí, no lo saben. Sin embargo, ya la palabra se está empezando a estandarizar, sí. De manera que en español ya se dice, esa tía es una MILF. Y ya todo el mundo lo entiende. Es ¿vale? cierto también que me gustaría hacer un pequeño inciso, y esto la gente de nuestra edad, yo lo siento para las chicas que estén escuchando esto, pero que es cierto que conforme uno va alcanzando la treintena, había tías que eran madres que nunca te interesaba. Sí. Pero hay gente que te empieza a comentar, oye tío, hay que ver esa tía, esa madre, lo buena que está, macho. La madre de fulanito, no sé qué, la madre de fulanito, no vea cómo está. Claro, antes, por ejemplo, cuando eras más joven, cuando tenías 15 años, tía, esa es una vieja, con 32 años, esa es una vieja. Sí, la tía esa con 35 años, pero, no, por cierto, una MILF sería a partir de los 40. ¿Sí? A partir de los 40, sí. Oficialmente a partir de los 40. Oficialmente. Porque hasta los 30 y tal. Mature a partir de los 50. De los 50. Vale. Una tía muy madura. Y Granny a partir de los 60. De los 60. Correcto, vale. Esto es interesante saber esto, ¿vale? Bien, tío, pues seguimos con la clasificación. Vale, pero que hay gente que... Hostia, esa tía con 40 y tantos años, esa está importante. Tú sabes qué pasa. Ahora que vas cogiendo más edad... No, pero escúchame, es que antiguamente tenía sentido que hubiera mamás, que hubiera madres que estaban todavía muy buenas, porque antiguamente las mujeres eran madres a una edad mucho más temprana, con lo cual se podían permitir estar buenas con 30 y pico, llevaban ya eran madres de niños de 10 años a lo mejor, y claro, decía, los nenes ya con 10 años le empieza a picar el pito ya, y decía, hostia, qué buena está la madre de fulanito, tal. Pero eso ya cada vez se va dando menos, fíjate cómo ha cambiado la sociedad. También es cierto ya que es como hay muchas que se casan y luego tienen divorcio, que están muy, que aumenta la tasa y tal, y claro, las tías tienen que volver a salir y se cuidan que te caga y dice, esta tía es un pepino, esta tía es un pibón. De 20 años, una mierda en comparación con esta de 46, que está la tía de Dulce, por ejemplo. Yo es que de hecho, vamos, yo no cambiaba una de 40 por dos de 20, te lo digo. Vamos, es que nunca, en ninguna circunstancia, una de 40 no la cambio yo por dos de 20. Vamos. Bueno, en fin, seguimos. Vamos con Masturbation, con la meta. Masturbation, que es un vídeo muy aburrido de gente, de tío y de tía. Hostia, ¿verdad? Eso tocándose es solo ahí. No sé, nunca esto nunca nos ha dicho mucho, ¿no? Y también, bueno, Masseuse, que hay una palabra que no. Esto parece francés, ¿no? Masseuse sería, claro, masajista. Eso, oye, te voy a decir una cosa, ¿vale? Realmente esto, si me escucha mi fisioterapeuta, pues lo siento, pero que yo que sé, que más o menos, que más o que menos, dice, hombre, ya que estamos por la espalda, si me doy la vuelta y terminamos. Claro, es una perversión muy de tío. Si ya esto. Esto es lo que se ha puesto de masaje con final feliz, que se ha puesto de moda entre los chinos. El happy ending, masaje con. Masaje. Hasta que va a las chinas, tío, ahora se ha visto. Esto se ha puesto de moda, ¿eh? Ay, en las playas. Hay un amigo mío. Escúchame. Las playas, ahora, tío, la moda es en las playas. Sí, sale una vietnamita de estas que te da. Un montón de vietnamita, cada más. Y mi amigo Antonio Baena, de cachondeo, la última vez, nos dio un masaje y dice, oye, y folla, claro, como no se entiende, que no sabe, para cachondearse de ya. Qué mala leche. Y folla, ¿qué? No entiendo, a mí no comprender. No folla. Tú no follas. Pero eso imita a la playa, a las 6 de la tarde, lleno de gente en la playa. A la China. Y la tía diciéndole, ¿me vas a hacer happy ending? Happy ending. Y dice, la China ya lo comprende, y dice, no, malo. Happy ending no. La China, el happy ending te lo va a hacer tu puta madre. Y entonces, claro, eso es un género que se recrea esa escena, el tema de la masajista que llega y tal. Y dice, oye, tú ya que estamos. Tú quieres que siga por la espalda ahora. Ya que estamos. Después de los hombros, tú quieres que terminemos. Sigue un poquillo y más. Y te vas de aquí a gusto, que vas a decir. Que no. Pues claro, coño. Empieza ahí. Empieza ahí y no pare. Bien, seguimos con la N. Esto es muy bueno. Con la N tenemos Nan, que significa monja en inglés. Esto tiene una perversión tremenda. O sea, hay algunos tíos que le ponen ver vídeos de monja, que por supuesto de monja tienen lo mismo que yo. Eso de es nun, claro. Lo mismo que yo de torero, vamos. Es nun. Es un subgénero de monja, tío. Sí, eso, la verdad, bastante blasfemo. Dentro de la religión, religare, tiene la palabra religar, que sería atar, o al final obligar y poner sumiso a una persona. Dentro de eso, si uno tiene unas creencias y tal, hay que respetarlas. Sí. Y si esto, digamos, es algo malo en su esto es una perversión en su arquetipos paradigmáticos, absoluta, el tema de recrear la escena de una que va a confesarse tal, y el cura la obliga a que se la chupe, aunque eso será en la realidad seguro. Bueno, no será lo sé, seguro, no lo seguro. Sé, no lo sé, tío. ¿Alguna vez se habrá dado seguro? No comentó los gremios. No vamos a hablar de lo que no sabemos. Mira. Bueno, vale. Seguro que se habrá dado, me juego la vida. No lo sé. Pues resulta que, hombre, que está muy feo recrear esto. A mi gusto, llamarme antiguo. Es asqueroso, tío. Y además, bueno, ya ves tú, las monjas que salen están todas buenísimas. Ya ves tú, unas tías ahí súper buenas. ¿Dónde has visto tú una monja con ese cuerpo, con esa cara? Hombre? No lo sé, hay muchas que... Eso es totalmente falso. Bien, con la O, orgy. Orgía. Oh. Vídeos de orgía, claro, evidentemente. Esto es lo que... Totum revolutum. Un totum revolutum, como dice mi amigo Fran Parejo, que esto sí puedo decirlo. Esto no es de Jai Jai Sabadú. Esto es un término que acuñó... Bueno, acuñó, no sé si hombre, es tuyo. Eso existe, totum revolutum. Pero, hombre, yo lo veo bastante en latín, por motivos profesionales pego bastante en latín. Pero yo creo que esto, su origen es sexual 100%, ¿eh? Yo creo que esto era un invento de los romanos, que estaban todo el día follando, que además era gente con muchas pelas, con muchos esclavos y con mucho tiempo libre. Hombre, y yo creo que el totum revolutum, yo creo que era... También se aplica, por ejemplo, en un escrito... Era una orgía, en un escrito, tío, romana. En una orgía romana, coño. Si es que, de hecho, la orgía es romana. Sí, hombre, pero en un escrito, por ejemplo, forense, cuando se amalgaman muchas ideas, digamos, en un escrito, forense significaría en el foro, in the court, en la corte, en los juzgados. Un escrito diría juzgado. Vale. Dice, aquí se amalgaman muchas ideas y tal, y no queda claro los fundamentos de esta mierda. Un cajón desastre. Un totum revolutum, todo revuelto. Sería un cajón desastre. Bueno, con la orden. Bien, con la P tenemos party sex, he encontrado. Party sex, que sería fiestecilla de, por ejemplo, fiesta de... ¿Cómo se llama esto? De despedida, de soltera. Ah, sí, como bachelor party, no. Party sex, sí, claro. Party sex. Días que van como despedida de soltero y el boy se la folla. Y se acaba yendo de la mano. Eso Digo yo, eso pasa, pues vamos, me juego. Vamos, vamos, o es que sí pasa. O es y de que hecho sí hay pasa. Casos que han pasado, que el juez se la joya sí ha dejado preñar el bollo a la tía, muy fuerte vamos, eso. Vamos, que sí ha pasado, o es que sí pasa, y no, en fin. Y le han comido el cipote al pero boy. Pero de gordo, le han comido el cipote y han acabado haciendo lo que han tenido que acabar. Bueno, me voy a callar. Me voy a callar, luego somos los tíos muy guarros. Oye, qué guarro, no te vayas de despedida, que seguro que te vas de puta. Y le han comido el cipote. Claro, que las tías no hacen nada, sí, ellas nunca hacen nada. Ellas nunca hacen nada, ni tampoco acaban borrachas a las 9 de la mañana en una discoteca con una polla. Raya, nos ponemos unas putas. Como la gente normal. Nos ponemos hasta el culo de pastillas. Como la gente normal. Claro, tío. Tampoco acaban bailando I Will Survive de Gloria Gaynor con una polla de goma en la frente a las 9 de la mañana. Tampoco. Bien, seguimos. Después de Party Sex tenemos con la Cuno en contra nada. No tengo nada con la Bueno, con la P se me ha ocurrido otro género que es el pi, que sería un poco pipí. De mearse. O sea, esto ya sería, no pi. Sería coprofagia o coprofilia. Es ver a chicas orinando, ¿no? Ver a tía sí, o a tíos meando. O orinarle en lo harto a una tía o a la inversa, a un tío. Pi, ya pi, esto es de ridículo. Verdad, pi. Una tía meándose lo harto al tío y el tío, ¡oh, sí! ¡El tío sí! ¡Qué tontería! Oh. Eso, qué gusto da eso. Decir, es ridículo. Dúchame la polla, decía una película. Decía, dúchame la polla. Te lo contó Jai, ¿no? Vale. Dúchame la polla, decía. Bien, seguimos. Ver, con la Q no tengo nada. Con la Q no hay nada, ¿vale? Con la Q... Nada. Es imposible. En inglés, por lo menos, no en hay inglés, nada. ¿No? En español, con la Q está queso. Está, claro, Quique. Con la Q. Pero no cuela. Entonces, con la Q no hay nada. Si alguien es tan amable de mandarnos algo, que nos lo mande. Con la Q con la R existir. Con la R tenemos redhead, pelirroja. Ah, es verdad, hay gente que le gusta eso. Que le molan las pelirrojas, a mí no me gustan nada. Alguien me dijo una vez que las pelirrojas... Nunca me han gustado. Tío, ¿que follan bien o que no follan bien? Yo qué sé, tío. No, o que no lubrican bien. Yo qué sé. No me acuerdo, tío. Igual, no lo sé, tampoco me voy a poner a comprobar. No, alguien me dijo que las asiáticas no lubrican bien. Ah, con la A Asian, que no eso sería sé. Otro género. Bueno, va, nos vamos y con a... con las J Japanese. Vamos a volver otra vez a la A. Vale. Que se nos han olvidado mucho. Bueno, estamos con la Q. ¿Tiene que existir algo? Pues no hay nada, tío. No hay nada. King, con la Q. Quentin Tarantino. Que son vídeos. Vídeos de Quentin Tarantino cascándose la follando. ¿Quién que no existe? No, no existe nada. Nada, no hay existe. Nada. OPQ. Venga, déjalo, tío. R, coño. Redhead, hemos dicho pelirroja. Con la S, squirt. Esto es un fenómeno impresionante, tío. La eyaculación femenina. Existe. El squirring. Squirt. Squirt. Se pronuncia squirt, que significa un chorro. Eso un chorro. Le gusta a mi amigo Jai Jai, ¿no? Eso le mola mucho a Jai Jai Sabadú, pero es una cosa increíble, ¿eh? O sea, es que esto es, vamos, pero... Sí, se ve ahí, tío, un es que, grifo. Tío, esto es el gran desconocido de la Europa occidental. Sí, ¿no? Esto todavía es el eso gran existe, ¿no? La eyaculación femenina es potentísima, tan potente como la masculina. Lo que pasa es que hay que saber estimular una glándula... Que está... ¿Jai Jai lo ha conseguido alguna vez en su hazaña? Tendría que preguntarle. Vale. No lo sé, no lo sé. Vale. Bueno, pues tenemos... Hemos dicho squirt, eyaculación femenina. Strap on, que sería ponerse una especie de picha de goma. Sí, claro, atarse la tía una picha... Un pollón ahí de goma... Una picha negra de esta y tal, atar y se fue una tía, ¿verdad? O incluso un tío. Sí, sí. Eso ya entramos ahí eso ya en una movida... En la enfermedad mental más absoluta. Bueno, con la R estaría el ring job, buscar lo que es. Escúchame, tenemos también... Con la R el rimming, ¿se te ha olvidado? Rimming. Rimming. Ah, sí. Vamos a dejarlo. Trombón, vaya. No hay había una serie de películas que era Trombón Blown, que sería soplada de trombón. Trombón blon. Bien, tenemos también con la S stocking, que serían medias. Stockings, black stockings. Sí, es verdad, es una perversión de estas como con la S, por ejemplo, los feet, que sería los pies. Job, que... Por ejemplo, Quentin Tarantino, gran amante de los pies. En todas sus películas se ven escenas de cerca de tías que enseñan pies. Especialmente Uma Thurman, en Pulp Fiction, sí. Se ve en Kill Bill. Sí, en todas. En la película de Death Proof, a prueba de muerte, esa del tío ese en loco del coche. En todas las de Tarantino. Y hay gente que le da morbo el tema de los pies o cascarse de un tío con los pies. Yo lo veo sucio y ridículo. No me gusta, tío. Yo lo veo más ridículo. Si alguna fan viene un día a intentar masturbarme, que no lo haga con los pies, que voy a decir, pero ¿esto qué mierda es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bien, tenemos más. Con la S tenemos she-male. She-male, que sería un transformista, un claro, transexual. She-male es una combinación de ella y macho. Sí, como un ladyboy. Una ella macho sería un tío, que por cierto, un tío tías con rabo. Mi amigo, bueno, tengo varios, pero hace poco un amigo mío se llama Rafa, que trabaja en una cafetería que voy a tomar esto, estuvo con su novia y otras parejas en Bangkok, donde es súper famoso el tema de los ladyboys, además que se cuidan de puta madre, bueno. Y el que no esté muy avispado se la pueden dar. E incluso conozco el caso de una persona que le pagaron, que fueron a Bangkok y le pagaron un ladyboy, lo emborracharon, joder. Le pagaron una puta diciéndole que era una tía, que se parecía un montón de esto y estaba borracho, sí. Vieron como se enrolló dándole besos en la boca. Hostia, nada más que para y era un tío. Nada más que para y cuando se metió, y cuando se fueron toda la casa y se llevaron a la tía, que en realidad era un tío, se metió en el cuarto, joder. Y cuando el tío fue consciente salió, ¡hijo de puta! ¡Vuestros muertos, cabrones! Fue un escándalo, como las películas, le hicieron lo de las películas. ¡Qué cabrones! Se lo hicieron. Es muy cruel, ¿eh? Bueno, tío, con la T tenemos teeny porn. Teen sería adolescente, teeny porn, teeny pues, porn. Porno con adolescentes, que por supuesto es un delito y no le voy a dedicar. Bueno, no, pero claro. No le voy a dedicar ni un segundo más, porque esto es un delito. Pero claro, en realidad. No lo son. Salvo, chame, los tíos de la industria no son tontos y no van a publicar nada con tías menores. Aunque es muy famoso el caso, esto me lo contó ya de Tracy Lords, que era una tía que se hizo por no estar famosa en los 70, 80. Y no tenía 18. Y las primeras películas se descubrió a posteriori que falseó su edad y se la estaban petando con 16 años. Joder. Pero claro, ahora, según me cuenta Jay, en la manera de película de edad, las tías que salen, pones teeny, pero una tía 18 o 20. Sí, evidentemente. Obviamente. Claro. No se van a... Como está la cosa, nadie va a arriesgarse a que chirona cierre, por a la le, puta cara. A que le cierren el negocio. Y no puedes decir, no, es que me engañó la tía. Sí, bueno, no, pues, cojones. Pues tú vas ahí, por tonto, por no haber, por no haberte asegurado. Claro, tío. Bien, con la T también tenemos threesome, que significaría un trío, ¿vale? Un trío, hombre. Bien, con la A... Es preferente que haya dos tías y un tío mejor que la inversa. Antes que hablamos del double penetration, obviamente. Sobre todo si eres tú el que participa, ¿no? Bien, tenemos... Claro, esto es una cosa muy típica de que estás con dos tías, con dos amigas en el salón tomando copa y dices... Madre mía. ¿Qué digo, tío, para proponer un trío? Porque en las películas porno se ve muy fácil. Se ve muy fácil, sí. Pero ¿qué digo? Yo una vez... Lo intentó una vez... Sí. Porque decían, ay, Fran, no sé, dijeron las tías algo y yo sabía que le gustaba una y estaba la cosa y la otra te venía como a acompañar. Sí. Venía como a acompañar a hacerle esto. Realmente esa situación es mala porque me acabé tirando a la otra. Pero bueno, la cuestión es que no a la que le gustaba yo, sino claro, a la otra. Pero no esa noche. Que no fuiste tú. Y empiezan a decir... Y dice la otra, perdón, es verdad, Jay. Mi amigo Jay, es que confundo a Jay conmigo, ¿no? Muchas veces. Eres como el del Club de la Lucha, que tenía un alter ego y te confunde. Claro, Tyler Durden. Spoiler, tío, spoiler. Spoiler. Spoiler. Ah, bueno, nada, por favor, hay alguien que no haya visto esa película. Bueno, va, total. Bien. Y entonces, tío, no sé lo que dije una cosa que decía, le dice, me la estás diciendo tú muchos pegos al Frank hoy. Y digo, bueno, no esperéis, chicas, que para todo, que si queréis hacemos un trío. Y no dijeron que no. Y se rieron. Se rieron y no dijeron que no. Jiji, claro, pero nadie se atrevió. Claro, ahí sí, en ese momento tienes que sacarte el cimbrero y decir, venga aquí, pero aquí ahora mismo, no había huevo de hacerlo. No es que esto es muy difícil llevarlo a cabo, claro, y ejecutarlo en la realidad. Se ve muy bonito en las películas, amigos, pero la vida real. Te la juegas de golpe. Te la juegas, vamos. Es más, no lo vas a conseguir. Y luego se van a enterar todas sus amigas. Y va a hacer decir, este es el tío que se saca la picha cuando están dos amigas. Madre mía. Hizo el ridículo. Se va a enterar todo el instituto. Bueno, ya, ver, toda la facultad en aquella época. Sí, bueno, sí, venga, sí, va. Sí. Bien, seguimos, vale. Con la U tengo una que te harta de reír. Que además yo no sé si es un género, pero es algo que Jay Sabadú me contó que vio una vez. Que es con la U Underwater Blowjob. Sí. Que sería una mamada submarina o acuática. Hombre, tienes una cosa. Eso, hombre, estará en vídeo, pero eso, el que más o el que menos que tiene una novia valiente, eso se puede conseguir en la realidad perfectamente. Underwater Blowjob. Jay Sabadú lo hizo. Lo que pasa es que el que... Jay Sabadú lo hizo. Jay Joe, o sea, una vez, el que haya conseguido intentar follarse a su novia en la piscina, que todo el mundo lo ha intentado, sabes que es muy difícil terminar, porque el agua te va parando, sí, es complicado, sí, ¿eh? Sí, sí. Llegar al fin, pero bueno, ahí va. Como diría Barragán, esto da mucho gustito, Torrente. Esto da mucho gustito. Como cuando le lleva y se trae para que investigues esto y le trae una bola china. Una bola china y la huele. Y la huele, ya, como si fuera un perro de presa. Esto es de maricones, como decía. Así. Esto es de maricones, Torrente. Esto es de tío muy mariconazo. Pero de tío muy mariconazo. De mariconazo muy grande, Torrente. De mariconazo muy grande. Y al final decía... Bien, tío. ¿Me puedo quedar? Dice... Dame algo de dinerillo por la información. Que me lo puedo quedar. Me lo puedo quedar. Que me lo puedo quedar. Dice, que me lo puedo quedar, Torrente. La bola china de otro tío. Qué asco. De un gay, porque al final eso lo lleva al Golden Gay. Al Golden Gay. Que era una sauna de... La reunión será en el Golden Gay. Bien, tenemos también con la V... Tenemos voyeur, o el voyeurista sería un tío que obtiene placer contemplando... Mirando a otro. Mirando cómo otros tienen relaciones sexuales. Que en el fondo, cualquier persona que recurra al porno o al cine porno es un voyeur, ¿no? Quiero decir, esto te convierte automáticamente en un voyeur, ¿no? Porque la gente que se pela al cimbrel, se castiga el prepucio viendo una película, es porque obtiene placer viendo cómo lo hacen otros. Ahora te voy a decir una cosa. Yo esto no lo he hecho, pero hay cierta persona bastante perversa que una vez me comentó... Sí. Que pagó para él. No, que sí, bueno, que un matrimonio que él conocía, sí, que actualmente están divorciados, esto es muy fuerte, lo voy a contar, que es verdad, ¿eh? Sí, sí. Le pagó una prostituta para que él se la follara delante de ellos. Es que. Esto, joder, me la contó un amigo que lo ha hecho. Eso es tremendo, pero tío. O sea, pues dice, sí, claro, te ponen una tía para que la revientes. Dice, sí, ¿qué vas a hacer? Estoy infartico, ya me pagan una tía para darle. Sí. Pero tenemos, te la pagamos, pero tenemos que mirar. Claro, y, claro. Y tienes unos tíos que tú conoces que te están viendo follarte a otra tío y ellos tocándose mientras miran. Esto yo no puedo decir quién, por supuesto. Sí. Ni yo jamás me... Si alguien me lo quiere proponer, voy a decir que bueno, no. Bueno, es que también aquí entramos pero en el terreno... Lo ha hecho. Entramos en el terreno también de lo que sería... claro, con la S Swingers, ¿no? No, escúchame. No. No vamos a volver atrás, aunque, vale. Aunque sí. Me refiero a cambiar de intercambio de pareja. No, pero me refiero a que esto ya entramos en el terreno, tío, de la necesidad psicológica. Es decir, hay parejas que por desgaste, por aburrimiento, por alguna, yo qué sé, por el tema que sea, recurren a un sexólogo porque ya encuentran un aburrimiento grande en su vida y en sus relaciones sexuales. Y a lo mejor este tipo de consejos es lo que le dan los sexólogos, le dan este tipo de consejos. Digo, pues mira, algo distinto. Dar un respirillo, hacer un cambio de pareja de vez en cuando, no sé qué, ves cómo lo hacen otros, tal cual, a ver si os ponéis cachondo, utilizad pornografía, utilizad juguetes eróticos. O sea que esto puede ser a lo mejor consecuencia del consejo de un profesional, ¿vale? Muchas veces también hay cortes donde se ve que como si obligara a la tía a su marido para castigarlo, ves como si follado, te lo tiene como atado y claro, tal. Claro, porque eso es parte de esa misma degeneración que te atrae, que te hace verte atraído por eso, ¿no? Sí, tío, bien, sí. Terminamos por... Yo termino, tío, ya... ¿Con la Z? Es que sí, con la W. No hay nada, ¿no? Te digo, no he encontrado nada, ni con la X, ni con la Y, ni con la Z. Ajá. No tengo nada ni con X, Y, Z, nada. Con la Z, eje de zoofilia, eso sí era animals, no existe zoofilia. Nada, tío, zoofilia no existe en inglés. Bueno, sí existe en español, pero como estamos aquí haciendo un... Bueno, por cierto, está todo en inglés, si te das cuenta, ¿eh? Sí, sí, claro, todo esto son categorías inglesas. Claro, tío. Bueno, pues terminamos con la W y yo ya me callo y terminas tú el podcast con lo que sé con el tema que sé que te va a meter, ¿eh? Vale. ¿Quién quiere que haya tanta pornografía en la sociedad y qué consigue con que haya tanta pornografía en la sociedad? Porque esto, evidentemente, por dinero no es. Es decir, la gente... tiene acceso gratuito, totalmente gratuito a la pornografía y nadie paga por la pornografía. Claro, estos son teorías, la gente que me ha... Termino, escúchame un momentito, ahora terminas con eso, ¿vale? Venga, termino con la W, tengo webcam, que sería un género que está muy de moda también, que es el típico idiota... Ah, qué grande, tío. La típica imbécil que se cree que no la va a ver nadie y le manda a su novio por la webcam, se pone ahí a tocarse, haciendo guarrería, se toca... Y claro, o directamente se graba con la webcam ahí pegando un polvazo y se cree que eso no lo va a ver nadie, nada más que la persona a la que se lo manda. Eso es absurdo. Que hay una alumna de tu colegio que le pasó eso. Eso es absurdo, por cierto. Hay que vaya vídeo, compadre. Vaya tela, vaya cómo tela. Se frota el chocho, chaca. Vaya tela, tío. Una nena de 16, 17. No sale coito, pero la tía sale chaca, chaca. Con una webcam, tío. Madre y mía. Se lo mandó a un novio, claro. El novio tardó 2 segundos en mandárselo cuando a todos. Cuando se peleó, se lo mandó a todo el mundo, claro. No, creo que el hijo puta se lo mandó incluso estando con ella, para presumir, para decir, mira, mi novio. Mira, o me lo mandaste tú, yo se lo pasé a mi amigo para que lo viera. Además, yo decía, oye, tengo un vídeo, pero es secreto porque han denunciado al tío y tal. Y ¿sabes lo que me dijo Javier Roldán? Dice, bueno, tú pásalo y ya se irá viendo. Como ya, Torrente. Como dice Torrente. Cuando te he hecho el trabajito, ya se irá viendo. Ya se irá viendo. En fin, tío. Me da pena de esa chavala porque, en fin, fue alumna mía. Me da verdadera bueno, pena. También es cierto que en webcam, te voy a explicar una cosa, hay un mercado negro, que tú sepas que, por ejemplo, como la seguridad informática es nula, es decir, hay ahora un hacker que está sacando, supuesto hacker, que está sacando Pablo Motos y tal, que dio una gran conferencia sobre seguridad informática, que es inexistente, que si tú te quieres creer que tú te proteges con los virus y tal, que te proteges a un nivel básico de usuario normal, pero que como tú te pongas, te revientan todo lo que tengas dentro. Te revientan el ordenador. Y si tú tienes la cámara encendida, como la tenemos nosotros, aunque no tengo conexión a internet, pueden controlar mi movida indetectable, grabarte lo que estás haciendo. Sí. Y hay vídeos que comercializan de voyeuristas, te están grabando sin que tú lo sepas por este hackeo y tal. Sí. Pero esa comercialización, como es un tema ilegal, eso se comercializa a nivel de Deep Web. Sí. La web profunda de la que un día hablaremos. Sí, no, está la genial. Yo la descubrí el año pasado y es una cosa, la descubrí. ¿Has intentado navegar con el Tor? No, tío, que va. Simplemente sé. Es muy peligroso, que, ¿eh? Es muy peligroso. Sé que existe porque puedes contratar. Un día hablaremos de eso porque tú sabes que yo soy muy curioso y pero algo. Es que la hostia, eso, pero es que además. Ya hablaremos. Bueno, ya hablaremos, tío. Bueno, bien, entonces. Termina este podcast, Frank. Escúchame. Termínalo. Eyacula. Para terminar. Eyacula. La paja mental final. In the mouth. Básicamente, muchas veces uno se porque. Las películas porno circulaban en el cole, en la cinta de VHS que se quedaba en la mochila atrapada y para esconderla y tal. Lo que ocurre es que ¿a qué viene ahora tanta demasiada de porno? Porque todo el mundo dice, es que ¿cómo se sostiene esto? ¿Cómo se pagan tantas putas? Y es más, luego hay una cosa también que es los AVN Awards, que serían los AVNA o los premios AVN que se dan anualmente, que sean los premios del porno y tal. O sea, que estamos, lo primero, estas chicas, hay cosas que son, por ejemplo, hay cosas ya que entramos en humiliación, humillaciones, ataduras y cosas, Que bueno, que no vamos a hablar de rituales, pero que esto, la delgada línea de una tía, a ver hasta dónde puede llegar, y pegarle paliza y movida, eso existe a cierto nivel. Y no vamos a hablar del snuff, estamos hablando de un nivel de porno. Sería otro género. Pero que bueno, que hay cosas también que se ven que dices, esto no es normal, ¿por qué hace esto esta chica? Evidentemente, esa chica no está mal. Todo el mundo conoce alguna extraña ninfómana que luego se descubre que la viola a su padre de pequeña, sí, o tiene cualquier tipo de trastorno. Ya, y Sabadú tuvo una novia... Pero ¿a qué viene además? Con ese tipo de problema. ¿A qué viene además? Y una cosa, eso es jodido, ¿eh? Porque esa peña no se sacia con facilidad, claro. ¿Y a qué viene? ¿Y a qué viene al final que se den premios premiando que las tías hagan barbaridades y encima se vean y se vanaglorien de ello, dando un mal ejemplo al tema de tías que piensan, yo para ser una gran tía tengo que ser una gran chupapolla super puta, claro, y con esto me irá bien? Es un mal ejemplo. Totalmente. ¿Vale? Porque ya te he explicado que hay dos temas de sexo. Sería hacerlo bien, aunque sea lo guarro, pero como un acto de entrega mutua, ¿vale? Uh-huh. O luego, como se plantea aquí, que es un tema de dominación. Sí. Pues todo este tema de todas las relaciones de dominación-sumisión son como el tema, por ejemplo, de la política, la doctrina del shock, de hacer bajo de atentado de bandera falsa para asustar a la gente. ¡Que vienen los moros! ¡Que vienen los rusos! Terror. El vídeo aquel de Bush que no paraba de repetir la palabra terror. Y otros políticos. Terror. Esa es la doctrina del shock. Pero claro, esto es un planteamiento sionista que es que, o sea, todo el sionismo y los judíos, porque toda la industria ya se sabe, de Hollywood está controlada por los judíos, y el porno se hace, muchas escenas porno que se ven en chaletazos de Los Ángeles y tal, que yo he estado allí y visitado aquella zona. Sí. No el chalet con las putas, pero he visitado aquello de por allí y sé más o menos cómo es aquello, ¿no? Bueno, por cierto, no tenemos absolutamente nada en contra de los judíos, ¿vale? Pero... No, pero lo que se trata es de las técnicas de control social, porque todo este rollo... Simplemente que sepáis que la industria del cine, y por extensión la del cine porno, está en manos de los judíos, pero no me refiero a los judíos estos que van con la Biblia, con las patillas es así, enroscadas con forma... No me refiero a ese Estamos hablando de los sionistas. Hablando de unos tíos, que algunos son judíos y otros no, que tienen un plan para dominar el mundo a través de la tele. Por ejemplo, las películas siempre te ponen chorizos que te atracan por la calle, siempre para acojonarte, doctrina del shock. Inseguridad pues bueno, ciudadana. El fomento del porno es otro tema muy poco visto, muy poco tratado desde el punto de vista de la ingeniería social, por el mero tabú que supone el porno. Entonces, claro. Básicamente la idea es la siguiente. Si está tordía un tío empajillado... No es un problema para el sistema. No piensa bien. No es un problema. Y entonces, como te la cajeta, se queda acostado y ese tío ya no da problema, no da un mito. Señores, nos están engañando, esto es una engañifa, esto es un timo. Claro. Nos envenenan el agua, nos saquean con comisiones que son ilegales. Como, si tú te la cascas, te acuestas y dices, bueno, quedas tonto perdido, mañana será otro día. Te quedas con los calzones ahí colgando por los tobillos y la polla ahí colgando con en la mano. Claro, ya está, y te quedas, te duermes como un niño. Claro, este es el concepto de la paja party. Paja party, que algún día hablaremos de ella en otro podcast, ¿vale? Bueno, pues para terminar este podcast glorioso, y nos remitimos con la G al Glory Hole, que es otro género. Glory Hole, se me ha olvidado, coño. Que le gusta mucho a mi amigo Pedro Fabio. ¿Qué vamos a hacer? Digo, vamos a tomar unas copas a no sé qué sitio. Y dice, ¿y Glory Hole? Hoy vamos a hacer... ¿Vamos a ir a algún Glory Hole? Lo dice de cachondeo permanentemente. Bueno. ¿Y Natural French? ¿Dónde? Francés natural, Natural French. ¿Dónde vamos a quedar? En no sé qué sitio para tomar una copa. Claro. Y vamos a ir luego a un Glory Hole. Siempre lo dice de cachondeo. Qué bueno. Glory Hole. Como un amigo mío, tío, no tenía ni puta idea de inglés y solamente se aprendió dos palabras para sobrevivir. Dice, mira, dice, creo que se fue a Estados Unidos, a Inglaterra. Dice, lo único que dice, aprendió dos palabras para sobrevivir. ¿Qué? Dice, apuntarle con el dedo a una prostituta y preguntarle, ¿Natural French? Natural French, francés natural. Dice, tú practicas el francés natural. Y otro amigo de los que Natural French. Y otro amigo de los que nos ha ilustrado de esto me dice un día, tío, yo es que ya he visto tanto de esto. Dice, yo soy un gran porneta. Dice, uy, bueno, mi amigo tal es un gran porneta. Dice, pero... Ya no se conforma, con el porno normal. Dice, pero, en mi búsqueda pongo... Brutal. A ver lo que sale. Brutal porn. Y ve a ver qué sale. Brutal porn. Bueno, señores, bueno, pues hemos pegado un repaso de casi dos horas de boca. Tremendo. Yo sabía que esto se nos iba a las dos horas. Sabía que se nos iba de las manos totalmente, como al final ha acabado pasando. Esto se ha ido de madre. Y al final se nos ha quedado. Bueno, escúchame, poca y de para terminar hora, podemos poner más música de Ron Jeremy o Pirata del Caribe 4. No pega, ¿no? Pirata del Caribe 4. Pega algo que. Está guapo el tema, es un temazo, tío, pero es que no pega. No pega nada. Pon a Ron Jeremy mejor, tío, pon algo ahí porni, pon música porno. Pirata del Caribe 4 nos la reservamos para otro día, para hablar de cine, ¿vale? Para hablar de cine serio, no de esta mierda. Bueno, pues chicos, que sepáis que nos hemos tenido que empollar toda esta mierda simplemente por daros información y por divertiros. Si os habéis reído en casa, ese era nuestro objetivo, ¿vale? Bueno, os dejamos aquí con la musiquilla. Ahí, dale, caña, dale volumen. Bueno, que ya está, que esperemos que haya sido ilustrativo, que hayáis reído y que, bueno, que en realidad somos conscientes que hemos hablado de cerdada, pero que al fin y al cabo son una realidad que, advierto, nos quieren imponer, tenemos que salir de la idea de Es decir, vamos a ver, que cascársela mucho con porno en realidad es malo, porque... Pues claro que es malo. Consigues desinterés... Que sin neurona, con, que con, gilipollas, no, pero es porque puedes perder interés en relacionarte con tías de verdad. Claro. De hecho, que sepa una cosa. Esto te conduce... Volveremos un día a técnicas... Hicimos el podcast de cómo ligar, pero en un nivel muy básico. Una de las técnicas, por ejemplo, para ligar de verdad es no te la menees con porno. ¿Por qué? Porque así sale hecho un miura, claro, y eso genera unas feromonas que las tías lo gastan y eso es atractivo. Claro. Si te la cascan mucho, vas a ligar menos, para empezar. Entonces, bueno, esto existe, está ahí de vez en cuando, más de uno se habrá echado un pavón con el porno, porque es normal, porque es que está ahí. Pero claro, no hay que abusar de esta mierda, porque como claro, dijo Paracelso, nada es bálsamo, nada es veneno, todo depende de su justa dosis. Magnífica frase para terminar el podcast, absolutamente erudita, absolutamente bien traída y como siempre, como todo lo que dice Fran Parejo, ilustrativo, maravilloso y gracioso. No se puede pedir más, señores. Este podcast vale su peso en oro. 2 horas para recordarlo y guardarlo en vuestra colección de cochinadas varias. Amigo, un beso. Menos pornografía y más follar. Más follar, coño, con tía de verdad. Venga, nos vamos. Adiós. Un beso a todos. Dejamos con Ron Jeremy. Chao, chao, chao.